Según la RAE, barbaridad es una cualidad de bárbaro, dicho o hecho necio o temerario, un exceso, una acción o un acto exagerado o excesivo, o una cantidad grande y excesiva, también en este caso. Nosotros no solo nos quedamos con una de las explicaciones según la RAE, nos quedamos con todas, se las damos todas y exclusivamente. Estás en La Bárbara, en Radio Crash, en la 105 de la FM, un programita más, que ya es viernes, señor. Y saludamos en este barco, que siempre se van los nuevos tripulantes, la tripulación cambia, esto cambiante. El Chef Mauro no está. El Chef Mauro no está. El Chef Mauro no está. Y esto es curioso. Yo me pregunto por qué desapareces tú, el Puñetas, en un programa. Está Chef Mauro. Luego Chef Mauro no está en un programa, apareces tú, Puñetas. ¿No os juntáis? ¿No os queréis? No, sí, nos amamos y nos adoramos. Lo que pasa es que tenemos nuestros negocios y, claro, cada uno, evidentemente, ¿sabes? No os pago lo suficiente, ¿no? Bueno, vamos a dejar que no nos pagas, ¿vale? Así, de claro. Bueno, aquí me venden siempre como si fuera un capitán tiránico, pero no lo soy. Oyente, marinero, marinera. Saludamos también a otro tripulante que tenemos hoy especial, que además lo hemos traído en una lancheta desde la península, concretamente desde Madrid. Hablábamos que el programa pasado teníamos un problema con las comunicaciones, no funcionaban los teléfonos y la íbamos a llamar, íbamos a llamar a nuestra amiga Marina. Y en este caso no funcionó porque no funcionaban los teléfonos, pero hoy la tenemos aquí en el barco. Te saludamos, Marina. ¿Qué Hola, tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muy bien. Ya lo decimos, ella es habitante de Madrid, pero es asturiana, de nuestra tierrina. Hombre. Nosotros estamos en otro punto totalmente diferente. Puñetas está mirándome con una carita. Ay. Está cansado, yo creo que está cansado. Tienes carina de cansado, Qué hombre, qué va, no te preocupes. Bueno, 26 de julio, son las 7 y 8. Empezamos un poco tarde por problemas, pero hoy tengo que decir una cosa buena. Y desde el principio, funcionan los teléfonos, funcionan las líneas. Esto es una muy buena noticia, ¿no? Un punto positivo para Dimitri, ¿no? No lo ha arreglado Dimitri. No lo ha arreglado Dimitri. No, milagrosamente ha funcionado otra vez. Es que el otro día aquí con el Chef Mauro estábamos hablando que pensamos en la posibilidad de que pueda haber un saboteador a bordo. Bueno, y hablando de esto, el Chef Mauro no está. No. Vale. Pero en el programa pasado no estabas tú. Ya, nos estamos tirando la porquería unos a otros, ¿no? Esto no... Aquí, no el único que está todos los programas, ya estos mesecitos que íbamos haciendo programa, soy yo, el Capitán Hatchet. Todos es que los si no el buque se va a pique. Se va a pique. El capitán tiene que quedarse a bordo, que si no esto se hunde, claro que sí. Decirlo, las líneas están abiertas. Podéis llamar, que me gusta decir esto, ¿eh? Sí, funcionan. ¿Cómo era el número, Puñetas? ¿Tú te acuerdas? Pues la verdad, lo tenía apuntado. 985-14-23-45. Que nos puedes contar lo que quieran. Oye, que te has comprado un perro nuevo, que ha salido a la playa, que te has quemado, que el programa es horroroso. Bueno, que te has confundido y hablas con nosotros. Puedes decirnos lo que te dé la gana. Como decíamos, nosotros, esto es un barco, vamos viajando. ¿Dónde estamos hoy? Siempre me dice Puñetas. ¿Por qué siempre dices dónde estamos hoy? ¿Por qué lo dices siempre? Y te creas ahí el... Porque me gusta mucho. Mira, primero voy a empezar con esto. Yo creo que, bueno, lógicamente decir que estamos 35 grados norte, 33 grados este. ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde será eso? En el programa pasado estábamos en Croacia, maravillosa tierra. Oh, maravillosa, sí. Comimos muy bien, siempre comemos muy bien, somos de buen comer. Hicimos un parlamento sobre la comida hace poco. Buen debate, ¿no? Con Lucas. Sí, pagar no nos pagas, pero comer comemos bien. Sí, gracias a Chef Mauro. Mira, estos son de la tierrina donde estamos hoy. A ver si alguien sabe de dónde está esta gente. Es suficiente esta horroricidad. Esto es música de Eurovisión. Decir que hoy estamos en una bella isla llamada Chipre. Oh, Chipre. Oh. Exacto. Nosotros poníamos la canción con la que se presentó los chipriotas, en este caso Eurovisión, en el 2002. No nos gusta esto. Esto sí es música chipriota, ¿no? Ahora sí nos ponemos un poquito más chipriotas. Esto mola, ¿eh? Bella tierra, ¿eh? Sí, hermosísima. Hermosísima y con mucho conflicto que nosotros no conocíamos, porque Chipre está básicamente dividida. Grecia, los griegos en este caso, y los turcos. Sí. Es una de las pocas países que quedan en el mundo que están divididos por una muralla. Yo no lo sabía. ¿Pero la muralla es real o realmente es una muralla meramente...? No, aparte de las de la muralla que hay psicológica entre estos dos grandes culturas, también hay una muralla física, sí. Cruza además por la capital, por la ciudad de la capital de Chipre. Ahí está, la carreterita y ala, no pueden pasar. Increíble, increíble. Sí, señor. Nicosia es la capital. La capital, exactamente. Yo siempre lo digo, no salgo mucho del buque, habéis salido vosotros a dar una vueltecita por allí, es todo como muy mediterráneo, ¿no? Hasta la música se ve. Es todo mediterráneo, pero tiene fusiones también, claro. Claro, esto es pensar que es una isla que ha cogido pues muchas grandes culturas a lo largo del tiempo. Entonces, amamos de todo, sí, sí. Claro, esto es un europeo, es un árabe, bueno, tiene una música espectacular. Mira, esto es la zona con más población griega, esto es una canción que se llama Greco, directamente, y es música que se hace muy al norte, donde está casi toda la concentración de griegos. Mira, mira. Tiene esos tamborinos, ¿eh? Sí, sí es. Y qué edificios en esta tierra, ¿eh? Qué edificios, esta herencia que tenían musulmana y turca. Es una fusión absoluta, es una cultura, ¿sí? Es un choque de culturas, choque para bien y para mal. El eclecticismo nunca es bueno del todo, porque pasa esto, ¿no? Cuando somos tan fundamentalistas, ¿eh?, y separamos este tipo de cosas, ¿verdad? Hablemos de nuestra propia tierra. Ahí en Casina, la península, oye, hemos estado inmersos en los franceses, los musulmanes, y al final, oye, ¿qué tenemos? Sí, sí, una bella cultura y muy profunda, ¿no? Sí, sí, además, bueno, imagínate esto, el fútbol mismamente, ¿qué tipo de rivalidades absurdas? En el programa pasado no hablamos de fútbol. No. Salía, cerrábamos el programa aquí en el Ponte Mando y salimos a la cubierta, el chef Mauro y yo, y lo comentábamos, no hablamos de fútbol. Y me dice el chef Mauro, bueno, date cuenta que siempre que se habla de fútbol es porque tú hablas de fútbol. Y después decimos, aquí nunca se habla de fútbol, no nos gusta nada el fútbol. Perdona, que te he cortado, hablabas de fútbol, ¿qué decías? No, nada, que lo que digo, que fútbol, las rivalidades que hay entre en España, por ejemplo, entre los diferentes equipos, es bastante ridículo. Supongo que pasa algo aquí también con los equipos griegos y los equipos turcos, bueno, supongo, vamos, por el tema este de, ¿no?, los fundamentalismos estos. Sí, además porque en este país los deportes más populares son el fútbol, el baloncesto y el tenis. Entonces, sí, tendrán rivalidad. El problema es que, digamos que viven como en una especie de paz. Quiero decir, ellos mismos están en esa especie de languidez dormidos y no pasa nada, pero sí que hay un verdadero lío entre estas dos partes, ¿no? Turcos y griegos. Sí, sí, sí. Gracias a Dios no pasa nada, no hay guerras ni demás, sería horrible, porque ya te digo, venir aquí es como viajar en el tiempo. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Pero hay pique, ¿no? Hay pique sano, pero pique dentro de lo que cabe. Bueno, el pique nunca está mal. El himno de Chipre, mira, me gustan los himnos a mí, nunca los pongo. Quedan como muy de conde, ¿no? Sí, es un tema. Si nos escoges ahora la radio, no cambies de dial, es la 105 de la FM en Radio Crash, estás en La Bárbara. Y es que estamos escuchando el himno de Chipre, porque estamos en Chipre. Hemos viajado ya por muchos lugares, puñetas. Hemos dado vueltas todavía. Hemos salido de Shishon. Ay, la tierrina, cómo se echa de menos, ¿eh? Presto. Hará tiempo, y viernes para salir a tomar una sidrina, siempre lo decimos desde aquí, dar energía, porque llega el viernes, hay que cargarse las pilas y también disfrutar y pasarlo muy bien, ¿no? En compañía de la gente, ¿qué más queremos y amamos? Pues eso, que salimos de Gijón, fuimos a Portugal, fuimos a Marruecos, hemos estado en Francia. Hemos estado en Italia. Hemos estado en Italia, hombre, con Luca. Hemos pasado, y cómo comimos, madre mía. ¿Cómo comimos? ¿Cómo come ese señor también? Ese señor come al azar por un Pero mira, se lo estaba diciendo yo al Chemaro en el programa pasado. Hay una leyenda ya en Sison que me llegó a mí de un tipo que fue capaz de comerse un cachopo de casacoti de una sentada entero. El cachopo, las patatas y los pimientos incluidos. No me lo creo. Cachopín le llaman. Y cachopín, sí, claro. Sí, sí. Cachopín, dicen. Murió dos días después. ¿No? Está vivo, por lo que me cuentan. ¿Y tú qué has comido? ¿Qué has comido por aquí, por Chipre? ¿Qué he comido? Uf. Es que hay una oferta gastronómica brutal, realmente. ¿Ha sido McDonald's? Sí. Es que no tenía mucho tiempo. Realmente, pero hay mucho. Tú piensas que esto viene de la parte mediterránea, todo el tema griego, y luego tienes la parte turca, o sea, todo ese tipo de comidas. Bueno, sí, me dirás el kebab, el lamacún y todo eso, sí, también. Pero Muchas salsas y especias. La carne es muy importante, evidentemente, por dieta mediterránea y por la dieta que viene en plan. ¿Te has dado cuenta que la carne es casi importante en todas las culturas? Sí, menos en la vegana, sí. No, me refiero. Pues me voy a ir con el dato un poco de cultureta de Chipre. Me lo contaba un marinero en el puerto esta mañana. Chipre se llama así por los grandes depósitos de cobre que tenía. Y la palabra en latín del cobre es Cyprium. De ahí viene Chipre, ¿no? Esta tierra de culturas enfrentadas. Capitán, digo que hay que, ¿quién manda aquí en Chipre? ¿Qué es esto? ¿Es un país independiente? ¿Es una república? Que sea, no tenemos ni idea, no sabemos nada. No, sí. Es una organización independiente, pero depende, bueno, no es muy dependiente del todo porque depende de Inglaterra, de Gran Bretaña. Había sido colonia anteriormente. Entonces, bueno, le dejan, ya sabes, el típico trato de yo te dejo aquí las bases militares, tú me das algo. Nos vamos, pero no nos vamos, ¿no? Exacto. Hacemos una huida silenciosa, pero seguimos aquí. Sí. Mucho de espionaje, que se habla últimamente. También tocaremos algo de espionaje. Tocaremos el tema de espionaje. Nos gusta mucho el espionaje, la Bárbara, desde que ha salido, y tocaremos algo también en esta sección que tenemos, el cuaderno Bitácora, donde repasamos un poquito las noticias, nosotros se las rayamos como tal queso, se las ponemos en la comida y ustedes se las comen calentitas. Muy bien, Chipre, yo creo que nos ha quedado bastante clarito Chipre. Bueno, hemos hecho así un esbozo. Un esbozo largo. También es verdad que el que se empapa más de estas culturas suele ser el chef Mauro. Claro. Que desaparece más. Porque se las come. Y se le nota. Sí, claro. No sé dónde está. La verdad que no tengo ni más. ¿Tú me vas a decir que también está enfermo, quizás? Ah, no, hoy no voy a decir nada porque luego el karma te devuelve las cosas, ¿sabes? El otro día dijeron por aquí que tú no estabas porque habías cogido la sífilis. La sífilis, ya. No. Esto no es cierto. No, tenía la tenia de un plato que había preparado el chef Mauro. Ya sabes, en fin, de los barcos, los bodegas. Nosotros nos vamos con el cuaderno de bitácora, cogemos las noticias, como decía, y se las vamos a dar picaditas para que se las coman. Hoy viene calentita la semana, ¿eh? ¿Puñetas? Viene gorda la semana. Sí, viene gorda. Es una palabra que nos gusta mucho nos en la barba. Nos gusta mucho el tema gordo. Pues nada, no te vayas, que nos vamos al cuaderno de bitácora, va. Decíamos que la semana ha venido cargadita de cosas, de espionaje y de otra serie de cosas. Y otra serie de cosas de mayor o menor importancia. Sí, decir que desgraciadamente en Galicia ha sucedido sí. Lo que todos ya sabemos. Gracias a la televisión nos bombardean constantemente con las imágenes. Y yo tengo que decir desde aquí que tampoco me gusta ver las 24 horas. Además, ha pasado, pero son un poco morbosos algunos periodistas. Yo creo que a las víctimas les guste. Las no, desde luego que no. Pero un gran fuerte abrazo a todos aquellos que sí, desgraciadamente murieron y a todas las familias, ¿eh? Lo dejamos clarito. Pero vamos a noticias un poco más, oye, reconfortantes para los viernes, ¿no? Tengo una muy, muy guay para mí. Bueno, pues lánzala al aire, venga. La quería dejar para el final porque es muy guay, pero la voy a decir ya porque soy, ya sabéis, que tengo un pimiento en el culo. Ahora yo lo digo, arranca, puñetas. Ay, te encanta decir eso, capitán. Ya, es que me encanta ya. La coletilla ya del capitán. Sí, esto y también, sí señor, que digo mucho sí señor, sí, me señor. Doy cuenta. Sí. Y tema gordo o algo tema así. Tema gordo, sí. Bueno, la noticia es que va a haber un biopic de Jimi Hendrix, o sea, una especie de filmografía, una película sobre su vida y obras. Y obras, sí, bueno, va a estar... Ya está sonando aquí el señor sí, Jimmy. Sí, ponlo, por su beso. O sea, que van a hacer una película de él, vamos. Ajá. Se va a poder ver en el Festival de Cine de Toronto. Es en septiembre. Y bueno, al parecer es André 3000, el chaval este de Outkast, el grupo este, todo el mundo lo conoce, se hicieron muy famosos hace, bueno, algunos añitos sí, ya, en sí, 2000, sí. 2003 o así, ¿no? Sí, una canción que... Hace unos cuantos años. Petó mucho, sí. Bueno, pues este chaval... Aquí Marina, donde la ves, es una gran experta en música, le gusta mucho. Es una melómana. No es para tanto. Sí, como la tripulación de la barba, la melómanos a tope. ¿Sabes también de qué van a hacer una película? El señor Steve Jobs. ¿En serio? Aston Kutcher es el actor. Ah, que no, venga, en serio. No, esto no es una broma, se puede ver el tráiler ya. Pero si Aston Kutcher es alto y pues tengo que decir en su honor que han conseguido una caracterización ¿sí? más que, vamos, el parecido es impresionante. Y además, por lo que tengo entendido, en la película coge varios trozos de la vida de Steve Jobs, incluida su muerte, ¿no? Entonces aparecerá Aston Kutcher como un viejito calvo y pelo blanco. Qué bueno. Bueno, eso ya lo hacían cuando trabajaba en aquellos maravillosos 70. En la serie esta de comedia, el Paramount Comedy, pues también se lo hicieron algún capítulo, ese tipo de envejecer. A mí eso mola mucho, ver ahí como te ponen las arrugas esas con el látex y tal. Como, sí, un poquito. A ver cómo hacen que este actor parezca mayor, sí, ¿eh? Sí, estas películas sí. que luego ves que la madre es muy jovencita y va pasando, o viaja al futuro o algo y es la misma actriz, pero uf, no está muy bien conseguido, ¿eh? Como en Gris, que eran todos de 16, 17 años y el más joven tendría 32, o sea... En Al Salir de Clase creo que también eran bastante mayorcitos y andaban por ahí pululando con las carpetas llenas de fotos de Brad Pitt, sí. Sí. Pues muy bien, a los amantes de la buena música, en este caso el gran Jimi Hendrix, ahí tenéis ese dato, una película sobre la vida de este señor que hacía esta música tan buena. Pues yo tengo una noticia científica. Siempre me tiro por las noticias un poco científicas yo, ¿eh? No sé por qué. Momento científico. Sí, es que otra nueva sección dentro. Es que se ha descubierto los mayores virus del mundo. Tienen un tamaño que los científicos, algunos de ellos ya los conocían, pensaban que eran bacterias. Pero han descubierto que no, que son los virus. Los podemos ver hasta con el microscopio normal y corriente que podemos comprarnos en cualquier... no sé, yo no tengo microscopios de estos de mirada súper profunda, ¿no? Un microbio normal y corriente. Y son enormes. Son enormes. Tienes la foto ahí, ¿no? Que saqué yo sí, el texto. Sí, es ahí como... ¡buah! Lo que pasa es que me ha sacado aquí este papel de fotografía en el barco con la humedad. Esto se ve muy mal, ¿eh? Sí. Pero bueno, se ve aquí... Es que bueno, está aquí Punset y nos va a pegar, ¿eh? Con un si nos escucha el señor Punset, sí, sí. Un fuerte abrazo, señor Punset. Nos pegaría con un trozo de jamón de vaca. Punset vendría a traer el pan. Que sí, yo creo que venga para traer el pan. Poco favor le ha hecho ese anuncio al señor Punset, ¿eh? Además, seguro, hay uno de los anuncios que comparte plano con un osito virtual blanco, sí, que es el que trae el pan. Sí. Esto es lo que pasa más desapercibido, pero ¿por qué hay un oso ahí con Punset? Y por lo peor de todo es, ¿por qué un oso blanco te trae el pan y dices que es natural? Pues bueno, hay que dar eso. Oye, si empezás a ver unas cosas grandes correteando por la alfombra de vuestra casa, a lo mejor son virus que se pueden ver. Amebas enormes. Oye, gigantescas. Ahí queda la cosa. Así que cuidad con estos virus. En este caso son dos que se han descubierto, pero puede haber más. Mucho virus hay por ahí suelto, ¿eh? Mucho, mucho. ¿Qué más tienes por ahí? Venga, que vamos a llegar casi media ya. Yo tengo ganas de poner en el sonar ahí unos temas. ¿Noticias chorras? Uf, ¿no vas a dejar para el final? Tenemos... ojo, es que hay bastantes, ¿eh? Venga, dale, dale. La comunidad declara la guerra a los mapaches y las cotorras. Sí, señor, la Comunidad de Madrid en este caso. Exactamente. Y literalmente ha salido una ley en la que tú puedes matar estos animales indiscriminadamente, no pasa nada. Es como capturarlo y matarlo, y hay un reward, hay un dinerito que te dan. Es muy fuerte esto. Es increíble, sí. Son especies que no son de la tierra, ¿no? Endémicas, que se llaman, y pueden acabar con las poblaciones de especies que tenemos autóctonas en este caso. Pues las autoridades piensan que estos animales han invadido todos estos bosquecillos y dicen, oye, vosotros podéis sacar vuestras escopetas y matarlos. Está muy bien eso, yo creo, ¿eh? Gente que queréis matar gente. Gente que queréis hacer cosas malas. Matar cotorras y mapaches. Que es gratis. A ver, a mí no me gusta para nada que esta yo noticia. Yo lo odio, me parece horrible. Oye, si nosotros hemos sido capaces de meter estas especies en estos ecosistemas, pues culpa nuestra. Pero dejar a los amanitos que hagan lo que tengan que hacer. Capitán, era irónico, ¿eh? No estoy a favor en absoluto. Quiero que quede muy claro que esta gente me parece gandalla. La gente que hace este tipo de cosas. Gandalla en la tierrina es me parece explícalo, una porquería. Explícalo, porque... Una porquería, porque nos oyen desde todo el mundo. Por cierto... Hay una cosa que grabamos, no sé si lo sabes, capitán. No sé. Lo que pasa es que lo tendré que traer para el siguiente programa. Oh, anuncias una cosa que no tienes. Uh-huh. Cuidado con lo que vas a decir. Oh, yeah. Lánzalo. No, nada. Es que ha llegado una botella con un USB dentro. Con un mensaje. Uh-huh. Varios mensajes. Pero no tenemos todavía el USB. Ah, sí, pero es que está encriptado, entonces, bueno, ya sabes, necesito hablar con mis contactos rusos, la verdad es que es tan cirílico, no entendemos un carajo, pero se puede hacer algo. Bueno, en todo caso, el programa que viene lo sacaremos a la luz, uh-huh. Estas grabaciones. Tengo gente chechena en ello. ¿Qué tipo de grabaciones son? Son grabaciones de gente que nos envía cosas, no sé, un jamón no creo que entre en un USB, pero... Bueno, oye, cosas más raras han inventado por ahí. Sí, sí, sí. Yo te voy a traer otra noticia que es una cosa que me gusta mucho. Mira. El caso del espionaje masivo. Masivo. Sí, señor. Ahora parece que ya Bruselas está tomando cartas en el asunto con este rollo del espionaje y demás. Y lo que quiere hacer es... un proyecto de protección de datos para no dañar a las empresas. Porque ahora ya no solo son los usuarios los que se están quejando, sino las empresas también. Digamos que lo que está haciendo la luz de todo este... iba a decir el trozo de... Pero no, es una especie de pelota que cada vez se va haciendo más grande. Trozo de caca. Sí, básicamente. Gracias, lo que yo no me atreví a decir, lo has dicho. Yo me mojo por ti, capitán, no pasa nada. Pues sí, digamos que es... en la ley registra y está contemplado que estas empresas de Internet o las organizaciones de investigación, ¿no? Como la NSA, en el caso de Estados Unidos, pueden investigar. Lo recoge la ley, es así. Se supone que lo hacen para tener, digamos, para nosotros, ¿no? Para que estemos a salvo. Es que son tratados internacionales que en teoría, o sea, vulneran derechos fundamentales, cosa que, no sé, para eso hay que cambiar las constituciones, esto es una locura. A mí me parece que esto no sé dónde va a acabar, pero al final no tiene nada que ver con un individuo que dice, oiga, es que igual me están espiando, ¿qué va? Estos son empresas que se están peleando con un gobierno y el gobierno con su investigación, no sé, en fin. No sé, yo me siento como el caso Burn este, tío. Caso Burn, sí. ¿Has visto? Va a ser una película... Mark Wahlberg. Mark Wahlberg. Buen actor este, la película sí, Ted. Se parece mucho a Matt Damon, pero no es igual. ¿Cómo has dicho? ¿Matt Damon? Matt Damon. Eso es de la película de Team America. Sale como muñeco, ¿no? Sí, y solo decía eso. Matt Damon. En fin. Pues nada, aquí queda. Oye, señores espías, venga, salir a la calle y quejaros vosotros también. Queremos cobrar más. Que me dicen por aquí tener otra noticia, el señor Puñetas. ¿Esta es la chorra del día? Esta es la chorra. Me gustaría tener un redoble, pero es que no tengo. Pero me gustaría tenerlo. Capitán. No sé si tienes redoble, pero mira. Toma ahí. ¡Hola ahí! Porque la cosa viene de palmas, ¿no? Viene de palmas. Exactamente. A ver, cuéntame ahí. De hecho, si funcionara ahora mismo en esta radio, todas las chicas estarían, vamos. ¿Pero qué es lo que tienes entre manos? Bueno, creo un sujetador que se desabrocha solo cuando se dan palmas, tío. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Y no se puede desabrochar de otra manera? No. Bien, está muy bien pensado, ¿eh? Está muy bien pensado o muy mal, porque como vayas a un como tú, un festival de rumba catalana o algo así... Ya te digo. Lo vas a pasar un poco mal. Sí, no, es que no lo tienes enchufado ni un segundo. Ajá. Pues bueno. El tema es de un chaval que fue a Oriente y vio que había mogollón, porque la gente asiática está muy loca con estas cosas. Y lo sabía con luces, lo sabía con no sé qué. El tío cogió la idea, el tío es un hacker. Uh-huh. El hacker, no, a ver, los hackers no son los estos que se meten, ¿eh? Ahora tiene explicación, claro. ¿Vale? El hacker no es esta gente que se mete en los ordenadores. Porque te iba a decir yo, desde aquí este tío, qué buena idea porque se va a forrar, ¿eh? Claro, era un hacker este señor. No, pero un hacker es un friki de todo este tipo de cualquier cosa, realmente, relacionada con la tecnología. Uh-huh. El cracker es el que hace las cosas mal, el y malo. ¿Será muy caro? La verdad es que yo creo que solamente es un proyecto ahora mismo, ¿no? No creo que... Un sujetador que se rompe cuando das palmas no puede ser muy caro. Bueno, pero puede tener su gracia, si te das cuenta. No hay ahora mismo todo tipo de juguetes sexuales por control remoto y tal. Yo creo que puede tener juego. Lo que pasa es que, bueno, no me imagino yo a Dolores de Cospedal y el marido ahí. Oye, ¿no? Pero bueno, puede ser un bonito regalo para pareja o... ¿no? Por amante, menos, original por sí lo menos. Sí, hoy en día hay de todo en este mercado, sí, ¿no? Ahora sí que podemos decir que hay de todo. Sí, señor. ¿Traes alguna cosita más o nos vamos ya para el sonar y ponemos unos temillas? Musicona. ¿Tú quieres poner musicona? Sí, ya, sí, ¿eh? Sí, quiero poner musicona. Sí, señor. El sonar. Deciros que el sonar es una sección en donde nosotros cogemos unos temitas y los ponemos. Temas que decía Che Mauro el otro programa, que son como el típico tema que le das la brasa a un colega y le dices, oye, tío, sí, escúchate esto de verdad, sí, y le envías el enlace, el link ahí de YouTube, y tu colega ahí, pero que yo paso de escuchar esto. Tío, que me dejes en paz, que no quiero ver The Wire, igual, ¿no? Ostras. Sí, yo me pasé mucho tiempo diciendo a una persona que se viera The Wire y todavía no la ha visto. Ay. Sí, puñetas. ¿Has visto The Wire ya? Empecé a verlo ahora, ¿eh? Empecé a verlo ahora. Pero bueno, mola ese rollo medio... Me gusta ese tema policíaco, chungo, de barrio, bien. Desde arriba hasta abajo, personajes, tal. Sí, está muy bien, me gusta. Acabas de describir The Wire en un minuto perfectamente. Y negros, hay muchos negros. Hablando de negros, yo creo que viene muy bailongo el sonar de hoy. ¿Sí? Sí, señor. Bien, me gusta. El sonar, venga. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you. And love, life's sweetest reward. Let it flow. It floats back to you. Siete y media de viernes 26, a bordo de la Bárbara, para poner unos temitas y que disfrute la gente, que los bailen, que los cantes, que los... Oye, que les den palmas también, ¿no? Sí, además, hablábamos de los juguetadores que se desabrochan al dar palmas. Palmear, chavales. No hay nada mejor como palmear de vez en cuando. Las palmas, claro. ¿Qué temita ponemos? Hoy también tenemos recadito de nuestro corresponsal en Gijón, de David Casado, y nos dejó un tema también. Bien. Además, un tema que no nos solemos poner mucho de este tipo de música en el sonar. He de decir que, aparte de tener muy buen gusto musical, David, nos sorprende muchísimo con temas, ¿eh? Es como, voy a poner otra cosa que no de ese rollo que estáis acostumbrados a escuchar. No, pa. Sí, nada, siempre, nos descubre cositas. Siempre, sí. Mira, un abrazo aquí a David. Nos trae un... Sí, claro, luego hablaremos con él. Luego hablamos con él. Que ya que funcionan los teléfonos, qué mejor, ¿no? Que llamar a la gente que está... fuera de este barco. Recordaros que podéis llamarnos, ¿no? Al 985 14 23 45 y decir, oye, esa canción que habéis puesto, ¿cómo se llamaba? Que me la quiero bajar yo por aquí y tal en el internet. No te bajes cosas que te espían. Bueno, este tema es rock progresivo, un poco psicodélico. A ver si sabéis quién es. Mira qué bien suena. ¿Qué ha pasado? No lo sé. Estaba yo aquí redactando unas cartitas que hay que sacar para dejar el barco en los puertos. Pero escribes con pluma, capitán. Sí, claro. ¿Pero con pluma de qué? ¿De gaviota? ¿De cóndor? No, es de... ¿Cómo se llama? Del pato, de los patos estos que hay en el parque... ¿Del pato Donald? Isabel la Católica, allí en Sison. ¿Pato Donald? Sí, no, unos que hay así como blancos. ¿Pato Donald? No, el pato Donald. Por el pato Donald. El pato... Básicamente estaba intentando conectar y a ver si funcionaban nuestras cositas. Y yo creo que está por ahí David. David, ¿hola? Hola. Ay, estás... Estoy un poco bajín, pero ¿estás ahí? Sí, esta vez estoy. Parece ser que el terrorista no nos la lió, ¿no? El saboteador, sí, señor. Oye, ¿tú sabes algo de esto del saboteador? El terrorista lo llama. No. ¿Eh? Desconozco los términos del sabotaje profesional, luego no. Me imagino que será cosa del chef Mauro. ¿Tú crees? Aquí estáis todos tirando los cuchillos unos a otros, ¿eh? El Puñetas, que está aquí también. Buenas, muy buenas, David, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Y vos? Bien, aquí encantado, aquí aguantando acusaciones injustas. Uy, David, ¿estás ahí? Uy. Sí. Y un fallo aquí. Joder. Sí, ¿eh? Uy, se cuela. Espera, vamos a intentar llamarle otra vez porque esto es horroroso. Estábamos escuchando el tema de David. Esto era Deep Purple, lo sabíais, ¿no? Deep Purple. Yo te iba a decir, bueno, otro, pero sí, vale. ¿Tú qué creías que eran? Los de Rebel Motorcycle Club, estos chavales. Ese rollo guitarra y... Bueno, ya, otro día. Sí, pero ese teclado es inconfundible. Sí, exacto, señor, esta manera de tocar. Oye, David, ¿estás ahí? Dime. Sí, que fallaba, no sé qué pasaba, que se oían ahí como unas chispitas. Hay que contratar otro personal, no el chino. El Dimitri, el chico este, es el Dimitri. Estábamos escuchando tu tema, David, este de Deep Purple. Cañero, ¿eh? Progresivo, medio progresivo, cañero, del año 74, un temazo, ¿eh? Sí, te apetece meterte droga y poner esta guitarra ahí. Ya está, puñetas. Tenéis vicios, chicos. Ya, cada uno tenga los que quiera. Oye, luego al final casi eres como el meteorólogo. ¿Qué tiempo hace ahí por Sison? Pues bueno, aquí hoy está un día de estos encantadores en Asturias, oscurito, un poquito fresco, como medio chispeando. Vamos, típico de verano. Un típico verano, si son. Aquí en Chipre se está muy bien, pero sí, hace fresquete, sí, sí, sí, hace fresquete. Oye, sí, un viento. La conexión será mala cuanto más nos acercamos. Claro, yo creo que estamos lejos, entonces por eso se oye este sonidito. Sí, claro, sí, estamos llamándonos en vano lejísimos, ¿eh? Claro, claro. Pero bueno, el tema satelital, como Dimitri tampoco creo que lo domine muy bien, pues se pasan estas cosas, ¿no? No sé, yo creo que poco a poco saldremos, sacaremos a relucir quién es este saboteador que tenemos. Uh-huh. Por lo menos funciona el teléfono, que ya es un gran eso paso. Está, y podemos hablar contigo, David. Eso es una... Vaya, dos semanitas que llevaba. Madre mía, aquí aislados, no podíamos llamar a nadie y no nos podía llamar nadie, que no lo sabíamos. Eso era lo horrible. Pues oye, David, muchísimas gracias por entrar con nosotros como siempre. Un placer. Lo mismo, ya sabéis, cuando queráis, aquí estoy. Sí, señor. Nosotros siempre lo decimos, David es un gran amigo. Qué majo, y oye, qué majo este chaval. Tenemos que hacer por vernos más, que no nos vemos nada. Sí, es verdad. Ya, a ver si me escapo yo al próximo puerto y os hago una vida. Venga, no, eso sería atención, ¿eh? Estaría, eso queda en el aire ahí. Sería genial, sí. Con los brazos abiertos, ya sabéis. Mi camarote es tu camarote, tío. Ya sabes que sí. Venga, un abrazo, David. Un abrazo. Venga, lo mismo. Hasta luego, chao. Bueno, ahí estaba David Casado, nuestro corresponsal en Gijón. Se oía un sonidito. Sí, esto debe ser lo de la conexión, esta, que como estamos tan tan lejos, pues no conecta bien con las satélite. Ondas estas ionosféricas y tal. Bueno, pues el chef Mauro, que estamos en el sonar, no nos olvidemos ni nos desviemos, nos dejó un tema también. Me dijo, mira, ponte esto en el sonar, que yo no voy a estar, pero creo que te va a gustar. Qué correcto siempre el chef, ¿eh? Sí, creo que te va a gustar. Mm. Este es un tipo que se llama John Cale. Mm. No lo conozco. No, yo tampoco, pero suena así. Do. Mauro, buah, ¿eh? Chaval, buah, buah, qué temazo. El chef es un crack, ¿eh? El señor John Cale, como dije. John Cale. Sí, John Cale. John Cale. ¿De dónde ha salido? Yo de verdad que empecé a escuchar los primeros acordes ahí de guitarra, tal. Te entra este corillo. Tururu. Increíble, ¿eh? El Chef Mauro, hay que decir que tiene muy buen gusto musical también. Oye, este tipo de temas, acordaros que los podéis ver luego en Facebook, ¿vale? En nuestra página. ¿Cuál es nuestra página, capitán? Bueno, el Facebook que tenemos es La Bárbara Radio. Ya está, lo siempre estamos así, dando. No, creo que no damos mucho el coñazo en Facebook, ¿eh? No estamos continuamente. Pero... barullando, mira, nos has visto una vez por Facebook y no damos mucho la turra, ¿eh? Continuamente y subiendo enlaces. Poquito a poquito. Subimos el audio, si lo escucháis por el podcast, Marinero Marinera, pues un abrazo. Si lo escuchas en directo y lo pillas ahora, pues oye, no te vayas, quédate ahí, que estamos viendo unos temones. Hombre, pásalo bien, hombre. Sí, además, hoy creo que vamos increchendo. Vamos a ir de lo más rockerillo a un poco lo más bailable, ¿eh? Sí, ¿no? Bailongo, bailongo. Sí, el bailongo, yo creo que sí. Un día de esos que bailamos bastante bien. Sí. Pero bueno, hay que decir que el tema de Mauro, bueno, genial. ¡Zas en toda la boca! A mí me lo parece. Yo voy a poner un tema que, como siempre, hago un poco de... Me gusta buscar el misterio a la pregunta. A ver si sabéis quién es este señor que va a sonar. Ya lo hice en un par de programas, pero bueno, oye... Estuve ayer por la noche en tu camarote revolviéndolo a ver si tenías por ahí algo y nada, ni un puñetero CD ni nada. Estoy completamente seguro que... Os voy a dar una pista a vosotros y a los oyentes. Es un actor. Ahí lo dejo. Oye, el programa que fue el anterior o el anterior incluso que pusiste a Hugh Laurie, ¿no? Hugh Laurie, sí, el actor de que hace House. Sí. Y lo puse, sonaba bien. Pues mira, esto suena así. Jealousy, treachery. I can ruin your livelihood. I can kill your world with the nastiest shit you ever heard. I could trash your reputation. You might lose your wife and I'll destroy your life. Maybe I had a culture, but you will spread a rumor. When I ruin your job and your life, you won't have a sense of humor. Jealousy, treachery, those who have to be what they cannot be. Jealousy, treachery, those who think they see what they cannot see. Jealousy, treachery. Jealousy, treachery. This is how it would be if you could. You can't have it, no one else should. Did you say celluloid? Maybe I could sell some trash to the tabloids. You're like a hungry ghost. The more you eat, the hungrier you will be. A hungry ghost. The more you feed, the more you need. The deeper the greed. Jealousy, treachery. Those who have to be what they cannot be. Jealousy, treachery. Those who think they see what they cannot see. Jealousy, treachery. Jealousy, treachery. Those who have to have what is not theirs steal the clothes they cannot wear. You're a journalist? Yeah. How's that? That's what I get paid for. Well, did you ever go to school? Yeah, I'm a god school, I know. Could fuck you for money. Hey man, this is freedom of the press. Oh, you mean freedom to fuck us for free? Hey man, this is our constitution, you know, the fifth fucking amendment. You've turned this piece of paper into a weapon of mass destruction. Our forefathers were rolling over in their graves. Jealousy, treachery. Those who have to be what they cannot be. Jealousy, treachery. Those who think they see what they cannot see. Jealousy, like treachery. Like all of time, Mr. Steel Cigar. Jealousy, treachery. I'm a chap, you know, I'm a chap myself. Miss them jealous how we houses. Jealous how we care. Jealous to ladies are up our with Steven Seagal. Jealous who we are. Jealous who we can't flop. Them a try pop with them, but none of them can't stop. But we like them as well, so we have them wanted. We work hard, give we money and eat them wanted. Them never must not swear, that's why them life is a mess. So them can be bad news to the media and press. Jealousy, treachery. Buah, tío. Uf, vosotros diréis. Estamos intrigados. Es que estamos, llevamos aquí media es hora. Es actor americano, creo, si no me equivoco. De cierta edad ya. Y es actor de pelis de acción. De cierta edad ya, y me dices que es americano, ¿no? Sí. Si alguien que está escuchando sabe quién es este señor, que nos llame. Al 985-14-23-45. Sí, ya funcionan las líneas después de este sabotaje que tuvimos. Os lo digo, quién era este señor. Espera, déjame pensar. O lo dejo en el aire, lo digo en el programa que viene. ¿Podemos decir nosotros? Sí, claro, a ver. Pues estábamos debatiendo y no sé, a mí se me ocurría Bruce Willis. Pero bueno, por decir algo. Bueno, puede ser de la escuela de Bruce Willis o de, digamos, de la quinta de Bruce Willis. De la quinta, pero a este la edad le he tratado un poquito peor. ¿Qué? Steven Seagal. Este es Steven Seagal. ¿Qué? Es... Sí, señor Olina. Sí, señor. Este hombre gordo que parte brazos y cuellos. Sí. Yo no tenía ni idea. Lo que pasa es que sí que sabía que habían grabado discos ambos, pero vamos, que no tenía ni idea. No había. Mini punto para ti. Bueno, por decir. Steven Seagal, sí. No sé por qué, trasteando por ahí, acabé en temas de Steven Seagal. Tiene de todo. No es ni el más brillante tocando la guitarra, ni el más brillante cantando. Pero dentro de la discografía, pues a veces encuentras joyitas como esta. Muy niga, que decíamos, sí, bailones. No le pega nada. Esto es para llevar el coche, las ventanillas abiertas, y tú ahí con... Ahí seguro que se lo ponen en el iPod mientras va partiendo caras por ahí, tío. Estaba sonando muy bien. Ya te digo yo. Ahí queda. Bueno, ponos a, vamos a acabar ya porque estamos a punto de llegar a las 8, ya hemos hecho casi una horita y queda el tema del puñetas para cerrar el sonar. Estaba mirándome diciendo, pero yo, sí, vas tú, puñetas, vas tú. Sí, yo. ¿Qué nos vas a poner hoy? Voy a poneros un tema de un grupo que se llama The Cat Empire. The Cat Empire. Ajá, ¿y esto qué rollo? Porque tú siempre me sorprendes. Esto es bailongo, es bailongo. Es para que mováis el cucu. Pues mira, las 8, mejor ahora no hay para mover el cucu. Sobre todo si estáis por ahí de folisha, así que aquí está el tema. ¿Cómo era? The Cat Empire. Ah, pues ahí venga. Some thoughts in my head that were making me feel high. On my head was a hoodie, in my ears was some bass. I was walking by my dog when I saw that sexy face come towards me with a little cheeky smile. If she was a phone, I'd pick her up and dial the fire brigade. Oh, 000, she stole me my tracks. I said, I'm a hello, hello. Oh, hello, hello. Was sleeping in the sand with some dreams in my head that were causing an extension to the towel and my bed. And the waves were rolling up the curves on those legs like a sweet beach pillow with a centerfold spread. In the midst of the slumber, heard some footsteps are creeping, and I woke to discover the woman I've been dreaming. She knelt down beside, said, can I share your pillow? I rolled over and I said, well, hello, hello. Oh, hello, hello. Some like money making, some like cars, and some like the houses with the rooftop spires, and some like the gossip about some rich sugar daddies. But me and my friends are like the golden brown honeys, and some like watching people living on TV. That's a little strange if you're asking me, 'cause I like to eat and laugh and play. I know these are the things I know. Well, hello, hello. Oh, hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Ah, hello, hello. ¿Qué? ¿Qué os parece? Yo me he quedado... Muy bueno, la verdad. Sí. Nada mejor que un viernes, ¿no? Justo, me has acabado. Sí, mira, sí. Son menos 5, casi las 8. ¿Qué te parece? Hemos puesto No te metas en el sonar. Ha habido para todos, ¿eh? Desde lo más rockero a lo más bailable con los sonidos más interesantes. Yo creo que ha quedado bastante redondo. Muy guay. Ahí cerrado. Nosotros vamos a hacer un pequeño parón y seguimos porque tenemos muchísimas más cositas aquí calentitas saliendo del horno. Tenemos un parlamento, ¿no? Que vamos a debatir. Un parlamento, sí. Aquí con uñas y dientes sobre el tema de... Bueno, ya lo dejaremos en el aire, sí, a ver de qué hablamos. Hombre, luego creo que llegará otra lancheta con una amiga de la Bárbara y comentaremos algo sobre moda. Bueno, queda una horita todavía rellena de muchas y buenas cosas, que es lo más interesante. Así que nada, no te vayas, que nosotros regresamos, nada, aquí, en una... ¡Please! When you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, and the whole world smiles with you. And when you're laughing, when you're laughing, oh, you're laughing, oh, you're laughing. Mm, when the sun comes shining through, shining through. When you're crying, when you're crying, you bring on the rain, bring on stop the your rain. Sad, stop your sad. Won't you be happy again? Happy again. When you're smiling, when you're smiling. Keep on smiling, keep on smiling, and the world will smile. Gripe, dolor, enfriamiento. ¡Ocal! Contra todo dolor, tableta Ocal. ¡Ay! Curitas. ¡Ay! Curitas. ¡Ay! Curitas. ¡Ay! Curitas. Y no dirá ay, porque Curitas se despega sin dolor. Para pequeños accidentes, un remedio grande. Curitas. Con alegría vamos contentos, al colegio nos gusta mucho ir. Vamos contentos siempre al colegio para aprender a leer y a escribir. A, E, I, I, O, U, aprenderlas debes tú. Refrescante. Mai tiene más volumen. Mai gusta más. El chicle Mai es el chicle favorito de todos los niños del mundo. Fabricado por Mai Española, Sociedad Anónima. Pues sí, casi las 8 y estás en la Bárbara con ese tema refrescante de verano. ¿Cómo nos gustan estos temas bailongos aquí, eh? Refrescante del verano. Refrescante del verano, sí señor. Oye, para dar siempre un puntito de bailongo al viernes y buena energía, que es lo que intentamos. Buen rollo, sí rollito. Señor. Quitarnos un poquito de todas estas cosas que pasan por la semana, hacer así. Fush, y que aunque llueva, salir a la calle y aunque sea salir solo y gritar una palabra absurda. Exacto. Decid tocinillo y ya está, y volvéis a casa. No pasa nada. Como decía Carlos Jesús. Y lo echaba todo está, fuera. Fuera, toda la mala energía, el mal rollo. Pues, nada, sí, pues aquí estamos, estás en la Bárbara, en Radio Crash, emisora de Gijón, de Sisión, de la Tierrina, para todo el mundo. Los que ¿Dónde? En el 105. En la 105 de la FM, de tu dial. No cambies, no toques, que suenan estas cosas. Y llevamos una horita de programa. Hemos hablado que estamos en Chipre, hemos viajado. Para los que conocéis la Bárbara, ya sabéis que cada programa estamos en un lugar diferente de este planeta. Pero hoy estábamos en Chipre. Luego hemos comentado las noticias en el cuaderno de bitácora. Nos hemos puesto unos temas en el sonar. Nos hemos hinchado en el sonar, Joder, sí, además, una hora, pero es que me ha pasado volado, A mí también. Lo pasamos bien aquí también. Lo pasamos muy bien. Eso es lo que intentamos, que lo pase bien la gente. Y bueno, a otra cosa, nosotros vamos al Parlamento. Te invitamos, Marina, que te unas a nosotros a discutir sobre este tema que tenemos hoy. Que hoy vamos a hablar. De esto. Hoy vamos a conocer la importancia de las tres R's para la ecología. ¡Bien! La ecología estudia la relación entre los seres vivos y su entorno, o lo que es lo mismo, nosotros y las playas, los ríos, los bosques y los campos. Las tres R's significan reciclar, reutilizar y reducir. Con esas tres acciones podemos ayudar a que la naturaleza siga verde y limpia. Hoy vamos a ver cómo se puede reciclar. ¡Sí! Por ejemplo, las cajas de zapatos. Úsalas para guardar lápices como hucha o convertirlas en tesoros de piratas. Yo tengo un tesoro. Yo las cajas las uso para hacer tesoros de piratas. Yo también. Y es que hoy hablamos del reciclaje. Reciclar. Pero no solo el reciclaje de objetos, en este caso podemos hablar del reciclaje de personas, ¿no? De gente, de cosas. Me lo decía el chef Mauro, claro. De gatos. Oye, Tarantino es un reciclador de actores. Totalmente. ¿No? Totalmente. De una manera, es una especie de reciclaje, ¿no? Así que ahí queda. Primera pregunta, ¿vosotros recicláis? Yo casi siempre. Sí, yo también. Yo no. No, ya lo muy sabemos. Pues muy mal. Prefiero ser sincero, pero me gustaría hacerlo. Capitán, es que en este barco tan viejo, tú sabes que para limpiar todos los motores tenemos que meter el agua de mar. Lo hacen todos los barcos. Mm-hmm. Es una cosa muy gocha. Es complicado reciclar en un barco. Sí, pero claro, pero es una cosa muy gocha y desde aquí, por favor, ingenieros, tío, habéis inventado los petacetas. Por favor, inventar algo para limpiar los barcos que no sea tan contaminante, que lo llenáis todo de porquería. Esto yo creo que, según el anuncio, todo lo que pum lo metes ahí y eso lo limpia chorros de dolor. Que antes era pato VC, pato cuac, que era también lo que te dejaba antes todo. Era pato VC. No, que era como... Eso es reciclaje, como Mr. Pro, perdón, limpio. Eso es reciclaje. Es un reciclaje de una imagen de marca caso. Y oigan ustedes, que este producto ya no funciona, hay que modernizarse. Pues le cambiamos el nombre. Que por cierto, y qué mejor que crear una canción para decir Mr. Pro Pérez. Se cambia el nombre, es verdad, es cierto. Sabéis que antes el Silly Bang solamente era para una. Era como uno para todo, un oro para todo. Y ahora tiene Silly Bang de menta, Silly Bang para el baño, Silly Bang para casa, Silly Bang para no sé qué. Dices tú, a ver, la idea, el concepto original, creo que se os ha ido un poco la pinza o qué pasa. Cuidado. Me lo dice Riñano. Al Riñano te respetamos mucho. Básicamente quieren vender más. Exactamente, pero vamos. El mismo producto con diferente envase. Gentuza. Y diferentes colores. Sí, gentuza que quiere ganar más dinero. Gentuza. Que hay mucha gente. ¿Y sabéis lo que contamina encima hacer eso? Supongo que muchísimo. Hablando del reciclaje y todo esto, a ver dónde tiras todos esos residuos asquerosos de... Oye, hay problemas en zonas, claro, no solo de España, pueblos que están situados donde hay una fábrica textil o, bueno, de cualquier cosa, y todos los vertidos van a, pues, al río o de donde... papel, o de papel. Eso sí que pasasteis por una fábrica de papel, ¿cómo huele? La que está en Navia, hay una que pasa un río que huele muy mal cuando pases por allí. Además, yo lo bajé en piragua. Sí. Y bajabas por aquella zona, el agua estaba caliente y salían pompas, como si fuera un pantano de una película, salían pompas del río. Y era por una fábrica que creo que era de papel, una papelería. Haciendo excursión con Dimitri, palabras textuales de Dimitri. Aquí huele a culo de camello. Y así sí, dijo eso. ¿Tú vas a excursión con Dimitri? Bueno, de vez en cuando. Ya sabes, bueno, que tenemos negocios y cosas que hacer. Y... Por si no lo sabéis y no lo sabe Marina, Dimitri es nuestro encargado de la tecnología en el barco. Uh-huh. Es un ruso que vive en... ¿Dónde vivía este señor? En Novorossiysk. Novorossiysk. Sí. ¿Dónde cae eso? Eso no sé dónde está Rusia. Casa Dios, a la derecha. Por Siberia. No, debe ser Rusia. Y era una ciudad que, por cosas de la vida, estaba hermanada con Gijón. No hace muchos años. Tú entrabas por Gijón y había un cartel a la entrada de Gijón que ponía, bueno, bienvenido a Gijón, tal, ciudad hermanada con Novorossiysk. Sería por el tema de los niños estos de la guerra y tal. Bueno, vete tú a saber, pero es que ahora ya no hay ese cartel, ya no estamos hermanados. Se enfadan y este señor pues se dedica a la tecnología. Nosotros sospechábamos de él cuando no funcionaban las comunicaciones, pero luego nos hemos dado cuenta que para nada. Aquí lo que estaba es que tenemos un trozo de queso podrido dentro de la quesera. Hay un saboteador. Uh-huh. ¿A qué mirada me está mirando puñita? Yo ya no sé de quién creerme. David Casado nos dice que es cosa de Mauro. Mauro, te echa la culpa a ti, tú echas la culpa a Mauro. Dos personas echan la culpa a Mauro, yo no digo más. Bueno, solo hay uno. Tened cuidado, yo solo digo eso. A lo que vamos, el reciclaje. ¿Recicláis? Sí. ¿De qué manera? Pues bueno, separando vidrio, papel de... Además lo dices, sí, yo es que reciclo, además quiero decirlo, sí. Sí, es verdad. Es una recicladora activa. Sí. Bueno, está bien eso, quiero decir. Pero al final, ¿creéis que realmente reciclar tiene luego un impacto real en todo lo que vemos y cómo nos venden? O sea, ¿sirve de algo? Estoy haciendo un poco de abogado del diablo, perdona al Capitán Hache, que tampoco quiero parecer. Pero realmente haceros esa pregunta, ¿no? Es cierto. ¿Sirve de algo o simplemente es una especie de comedura de publicidad para que nos sintamos nosotros más a gusto con nuestro planeta Tierra? Bueno, a mí me gustaría pensar que sí. Esa es la pero, idea. Pero, hombre, la verdad es que no lo sé. No, no lo sé. O sea, no. Que luego también a la hora de separar es bastante complicado, ¿no? O sea, sí. Yo, hay veces que dices, bueno, esto... o sea, ya, ¿esto qué es? ¿Para dónde va exactamente? Sí. ¿No? Y, bueno, es un plástico, pues, pero tiene migas, ¿esto sí. cómo va? ¿Tiene, sí, un tarro? Lo limpias antes y luego lo tiras... al, sí, ¿no? Sí, sí. Yo tenía un amigo que los botes de tomate los limpiaba antes de tirarlos. Era como, joder, tío, qué guay, pero quédatelo. Eso es reciclar, quédatelo tú y aprovechalo. Y úsalo. Para, úsalo antes escuchábamos que utilizaban una caja de cartón para hacer un tesoro pirata. Un cofre pirata. Hazte un... pues para poner lápices con una lata de tomate, ¿no? Esa es otra manera de reciclar. No, ahí hasta lámparas. No está plagado la red, ¿eh? Yo cuando estaba investigando sobre esto, entré en esta red de redes, ¿no? Que hay de todo. Y es cierto que hay mucha página, mucho vídeo enseñándote cómo reciclar cosas. ¿Cómo hacer esto con esto? Y es, hay una página que más interesante, ¿no? Hay una página que creo que es la página reina en estas cosas. Yo es que desde siempre me gustaron este tipo de andar, tocar cachivaches, hacer cosas, fabricar cosas que te explotan en la cara y estas cosas. Que se llama Instructables.com. Ahí, Instructables.com. Instructables.com. Para los de opening, uh-huh. ¿Vale? Como ¿y qué te, enseña, qué te enseña a crear? Todo tipo de cosas. O sea, tú simplemente tienes tu proyecto de cosa, de lo que sea. Por ejemplo, quiero hacer una lámpara con dos tarros de... dos botes. Yo lo último que vi fue con dos botellas de Coca-Cola. Hacía una lámpara, pero una lámpara preciosa. O sea, flipáis, ¿eh? IKEA, mira, que le den por saco IKEA, tío. O sea, un diseño increíble por qué. ¿Cuánto te cuesta? 2 euros. Puñeta, ¿no? Si haces así con las manos no te ve nadie. Ya lo sé, pero el sonido... fuera. Ahí está, recoge, sí. No obstante, es que estaba haciendo con las manos como, venga, fuera, cae. Exactamente. En su posición natural. Y luego me voy haciendo mutis. Mira, escuchar a Homer al final de esta frase, ¿eh? Mamá, ¿qué me estás mezclando polietileno con poliuretano? ¡Mars! ¡Indignadísimo! ¡Mars! Increíble este personaje, ¿eh? Yo no me canso de sacar cosas de él. Es brutal. Está en todos los sitios. Mark Groening es un crack. Sí. Sí. Y los guionistas, ¿eh? De los Simpsons. Nosotros lo decíamos con el chef Mauro y lo hablábamos cuando tuvimos aquí a Covadón Galaviada y decíamos que deberíamos hacer un parlamento solo de los Simpsons. Traer unos expertos en el tema y hacer un parlamento pues específico sobre la serie, ¿no? Yo espero estar aquí. Covadonga también se apuntó, extrañamente sí, dijo, sí. Yo me apunto, si hacéis esto, sí, yo quiero venir. Entonces estáis todos invitados, yo creo que lo prepararemos para un par de semanas en adelante y hacemos un parlamento largo y tendido con esta serie maravillosa, genial. Que a mí me parece, que me ha marcado. Maravillosa. Probablemente también, bueno, no, es muy larga, iba a decir mi generación, pero bueno, siguen poniéndolo, ¿no? Las generaciones posteriores seguirán viendo Los Simpsons y recordarán, pues eso, que Patty y Selma son malas, que una luego es lesbiana, todo lo que conocemos todos del universo... De los Simpsons. Otro tipo de reciclaje. ¿Qué os parece, por ejemplo, ese reciclaje de actores o actrices? Prince, por ejemplo. El cantante anteriormente conocido como Prince, que luego fue un símbolo, creo recordar. No tenía nombre. Creo que él creó una especie como de símbolo. Con la simbología esta de del hombre y la mujer. Y él era ese símbolo, no tenía nombre. O como Tamara, que era, se llama Ámbar. Me parece que es una pérdida de tiempo absoluta. Y de, no sé, de respeto hacia los demás. Es como, oh, soy demasiado profundo, no me llegaréis a comprender nunca, por favor, señor. De verdad, en serio, increíble. Bueno, volviendo al tema del reciclaje, que me gustaría contar un tema. ¿Tú, María, tú qué crees? Las fábricas, o sea, el que te ofrece el producto empaquetado, ¿tiene responsabilidad sobre eso? Yo he visto el típico pack de magdalenas, que cada magdalena tiene su plastiquito y dentro del plastiquito hay otro y luego que dices tú, madre mía, tengo aquí, cuando acabas de comerte una magdalena tienes como 40 kilos de plástico que reciclar después. Es como, bueno, ¿tú crees que deberían? Yo creo, vamos, en mi opinión, deberían pensar más en los usuarios porque la gente es muy cómoda, se lo come y lo tira a la basura, no va a estar pensando. Yo creo que si nos pusieran más facilidades... Sí, que a lo mejor que pudieran especificar... Realmente, ¿no? O sea, cada parte, ¿no? Pues bueno, pues la caja, al cartón. Estoy aquí. Oh, hombre, ¿qué tal, capitán? Que baje la bodega. El envoltorio. Pues ya, ¿el envoltorio dónde iría? Es que el envoltorio... Sí, o sea, yo creo que sí que es cierto. Uh-huh. O por lo menos que lo expliquen. Sí, que deberían explicar más concretamente cómo... Peor aún, si ya es un lío ahora, imaginaros si de verdad... No, pero el problema es que parten de la base de que la gente... de manera activa va a hacer las cosas y señores y señoras, todo el mundo sabe que el hombre es muy vago, el hombre, el consumo en sí, el fin del consumo es que tú gastes, tires, generes, uh-huh. compres, realmente eres una máquina de gastar y de tirar y bueno, de más mancia. Que consumas, o sea, que sí, que compres, lo que pasa es que luego esa respuesta es que creamos mucha basura, claro, ¿no? Es como enormes, cantidades enormes de basura, enormes, pensando. Enormes. Sí. Es muy triste cuando vemos estas imágenes de estos grandes vertederos en Latinoamérica y hay gente que vive, que son pues pequeñas aldeas que viven ahí, en esa en ese vertedero y viven de lo que otros tiran, ¿eh? Es, la idea es un, triste. Una cosa que está muy, muy en boga ahora, encima, está bueno, es el tema, se parece bastante. La energía se recicla. Tú decías, bueno, quiero que el ecosistema sea mejor y tal, reciclo, ¿vale? Energía... Es que la energía ni se crea ni se destruye. Ah, exactamente. De por sí se recicla ella misma, se transforma. Sí, pero no, estoy hablando, la energía de por sí su naturaleza es esa. Otra cosa es que las industrias energéticas nos lo permitan. Sabéis que ahora hay que pagar es lo que iba a decir yo, por recoger energía solar. Exacto. O sea, que dices tu madre, perdona, o sea, que por intentar no depender de ellos, te tengo que pagar encima. Esto es un mini punto clarísimo. Esto es muy mal. Esto es horroroso, o sea, que nos hagan pagar por coger energía solar. Encima con todo lo que pagas tú ya por las placas y todo el tema, ¿eh? Claro, tú quieres beneficiarte de esta fuente de energía gratuita y tienes que comprarte pues el material necesario, pero que encima te hagan pagar pues un impuesto es realmente privatizar el sol. Nah, es realmente bueno. O a mí me lo parece. Como hizo el señor Barnes, ¿no? Sí, ¿no? Como dice el señor Barnes, siempre podemos volver a los queridos Simpson. Sí, señor, lo tapaba y decide consumir más. Sí, señor. Mucha cara dura ahí, mucha cara dura, ¿eh? Es increíble y desde aquí de verdad, ojalá cambie las cosas un poquito porque estamos todos viendo que pasan cosas, todos muy dormidos y sin hacer nada, o sea que ojalá. También quería hablar del reciclaje de viviendas, los pueblos estos abandonados, hay una iniciativa. ¿Sabes de qué podemos hablar? ¿De qué podemos hablar? El milenarismo mágico. ¡Oh, qué bueno! Fernando Raval, ¿eh? Fernando Raval, sí, qué bueno. Este señor, muy bueno. Este señor, o sea, mira cómo lo dice, el milenarismo mágico. Estaba borracho, tío, lo sabéis. Sí, pero al final se ha creado unas... no te resulta antipático o asqueroso, ¿no? El pequeño Raval allí, borrachísimo, en este programa que creo que era de Garci, si no me equivoco, ¿puede ser? No, era de Dragó, tío. De Dragó, exactamente. Era de Dragó. Y además, este tío que sepas que junto con Jodorowsky y otros, es un tío que es un genio, ¿eh? Sí, es escritor, es dramaturgo. Es muy bueno. Está muy bien considerado en Francia, por ejemplo, en Italia, es una figura de renombre. Es el típico genio que en España no se le tiene ningún aprecio por este tipo de tonterías. Bueno, tonterías, a ver, el tío es que la armó muy parda, ¿vale? La leoparda, como la tía está de tal. Pero fuera se le respeta muchísimo. Es una persona que, bueno, que el tío, sus trabajos, ¿sabes? Tiene. Y van por delante, yo creo. Posiblemente, yo no te digo que no. Lo que pasa con este señor es que aquí lo conocemos poco, yo creo. Y los que sean más jóvenes, pues no recordarán el corte este que hemos puesto de no tiene que ver con el reciclaje. Hablaríamos de otra cosa si habláramos de esto, pero el tipo apareció borrachísimo en antena y se dedicó a dar besos a sus compañeros y demás. Estaba muy mimoso, muy osito, muy gracioso. Sí. Pero hablábamos de reciclaje. Yo tengo que decir que no es que no recicle, sino que realmente pienso así, que no, hombre, las botellas, el vidrio, lo meto en lo del vidrio, el cartón, las cosas así básicas, sí, pero no separo, yo en mi casa no tengo tres cubos diferentes. Es que ocupan mucho y son muy difíciles, o sea, yo, mi casa, por ejemplo, quiero decir, mi casa, la que tengo, la que he dejado, uh-huh, por vuestra culpa, también vas y vuelves, que no sé dónde te vas. Bueno, pero yo voy y vuelvo a diferentes sitios, bueno, pues mi casa o en mi camarote, simplemente yo no boté una basura con cuatro o tres cubos, tío, uno de cada color, es una burrada. No, pero bueno, pero lo separas ahí con bolsicas. Eso, luego tengo la casa llena de bolsicas. Sí, esto para cuando salga a reciclar y al final, hasta que no se me acumulen como 40 botellas, no voy a salir a la tontería, tengo el contenedor. Luego, es verdad que volvieron a ampliar ahora la red de contenedores en muchas ciudades, en plan, que antes solamente había muy pocos, ahora está habiendo más. Pero yo creo que no, que deberías ir a la casa de la gente ya, o sea, en plan, bueno, tío, dejarlo más fácil al usuario. Porque el usuario, yo considero que el usuario como consumidor, que conste, no como persona, es idiota. Y tiene gracias. Sí, tú insulta a nuestros oyentes, puñetas. Ese es tu deber en este programa, insultar a nuestros oyentes. Lo estoy sacando de quicio. El consumidor, como consumidor, es una máquina idiota que simplemente es vaga y no hace nada. Eso es el consumidor. Y es la gente que está generando esa cantidad de basura. Esa gente que le importa un carajo. Esa gente que consume todo lo que le dan y ni siquiera lo piensa. También hay gente buena, hombre, por Dios. Bueno, por supuesto, pero estoy hablando de, para la empresa grande, el mercado, estoy hablando en términos muy. Quiero decir. Mira, voy a salir al rescate. Este señor nos dice cómo hay que reciclar. Así de claro. Primeramente, demostraros lo que son los cuatro contenedores. Amarillo plástico número 1, marrón número 2, reciclables, papel cartón azul número 3 y vidrio número 4. Vamos a empezar con un pequeño ejemplo sencillo como es una mayonesa cualquiera que tenemos en casa cualquiera. Primero, disociar los elementos que componen el producto. Lo que es el tapón, que es un material duro, yo no diría que es plástico, tampoco es vidrio, lo vamos a guardar un poquito para aclararnos. Lo que es el envase tendría una parte anterior y posterior, que son las etiquetas de papel, habría que separarlas, el papel tirarlo al contenedor azul marino, y lo que es el plástico, lo que es la base del plástico, aquí al mervellón. ¿Qué nos ocurre con el bote de mayonesa? Pues que generalmente siempre queda algo, un tropezón, lo mejor, escurrirlo bien, aquí, que caiga, si no cae, nos hacemos con el dedo, que para algo lo tenemos, lo chupamos bien y lo que es aquí, en el contenedor carne, sí, lo tiramos. Y esto, que ni es ligero ni tampoco es duro, podemos ponerlo en el contenedor blanco. Así, así de sencillo. Ojo con los horarios. El contenedor amarillo tendríamos de 22.00 a 23.035. El contenedor merbellón sería de 3.44 a 6.22. Ojo con el contenedor marrón, porque tienen ciertas dudas lo que es el papel y lo que es el cartón. Ese sería de 6.25 a 8.24 y por fin el vidrio no tiene ningún horario. Lo podemos echar a cualquier hora. ¿De acuerdo? Había un chavalito que me decía en la nariz el otro día precisamente, ¿qué hago yo con un chupachus de fresa? Y, joder, pues al contenedor de fresa, chaval, mira que es fácil. Podíamos disociar lo que es el chupachus, lo que es el palo, que iría aquí al contenedor carnesí y lo que es la parte orgánica, que serían los azúcares, que irían al blanco. Pero bueno, el palo, se lo echas a un perro. Y ojo con los perros, no descuidarnos con los perros, que también hay que reciclarlos. Todo absolutamente reciclable. Que te entra un poquito de vértigo y no sabes qué hacer con todo esto, pues mira, metes todo en una bolsa de plástico, coges el coche y de noche con nocturnidad vas a un ayuntamiento y lo tiras, que lo hemos hecho todos, joder. Todo, absolutamente todo se recicla. Mucho cuidado lo que son latas, no mezclar con la cabeza de gamba. Eso sí, eso es un error terrible. La cabeza de gamba siempre tiene que ir en un contenedor rosa y lo que son las latas en un contenedor, diría yo, pálido, blanco pálido aproximadamente. Lo que son cáscaras, lo que son latas y lo que son plásticos, como siempre os he dicho, al azul, de cuajo, 10.25 a 6.24, de 3.42 a 4 menos cuarto y en época de bisiestos y lo que son puentes, ojo, mucho cuidado porque hay que tener cuidado, en puentes o antes o después, pero en medio nunca, en medio congelar la basura, es lo más interesante, os lo aconsejo de verdad, no despide olor y sobre todo es muy limpio. Que congeléis la basura. Yo tengo una duda. Y yo siempre ando por ahí con antimonio por la calle. ¿Qué hago? ¿Dónde lo pongo? ¿Perdón? ¿Andas con antimonio, qué? Antimonio. ¿Dónde tiro el antimonio? ¿Pero qué es el antimonio? ¿Qué es puñetas? Un elemento de la tabla periódica, hombre. Lo que decía salchichonio. Pero tú tienes que... volvemos a los Simpsons. Salchichonio. Sí. ¿Qué es eso que llevas por la calle? Bueno, ¿Para qué lo usas? Cosas de mis negocios. Nada que te preocupe, hombre. No, digo... Que es de color, depende del color que tenga lo tiro, depende de no sé, su valencia atómica. Este señor nos explicaba, esto es de vaya semanita, brutales, no nos vamos a otorgar la medallita, son muy buena esta gente, y nos explicaba pues lo que hay que hacer, los horarios, cómo separarlo, y bueno, claramente nos ha explicado muy bien. Yo que me voy al ayuntamiento directamente, Pero eso es una cosa, lo de los horarios, sí, yo sí, sí que reciclo, sí, pero sí, la verdad que los horarios... Te los pasas un poco... ¿Pero acaso importan? Sí. No lo sé, no lo sé, mañana. No sé hasta qué punto... Bueno, yo no sé, pero... Quizás puedo entenderlo porque tiene miedo a que se acumule, ¿no? Eso sí lo entiendo. Yo los he visto levantados ya llenos, siempre han rollo, como en el Tetris, sí. Cuando perdías, que igual. Muy fuerte, está muy lleno. Fuerte. Pero sí, de hecho, yo no sé los horarios, ahora que me lo pregunto, no sé los horarios de recogida de basura. Oye, ¿verdad? ¿Y esto que tú andas por la calle con un papelito que te acaban de dar, yo que sé, publicidad, y dices tú, bueno, no me interesa, no se lo voy a tirar delante de esta chica, voy a esperar hasta la siguiente papelera. Si le pone basura al lado, lo tiro a la basura. Pero espera, hasta la siguiente papelera. La siguiente papelera está a 4.000 eones luz, tío, o sea, no... Bueno, si eso no está bien en basuras, ¿no? No. Yo diría que sí. No. Pues ahí lo dejas. No. Yo tengo unas preguntitas para vosotros, a ver cómo estáis hoy de... No, las voy a decir yo. Esta primera va para ti, puñetas. Uh-huh. Esto es nuevo. ¿Quién inventó el reciclaje? Perry Mason. Tienes cuatro opciones. Ernest Karlov, nadie, Lisa Wellington o Nicolas Cage. Coño, Nicolas Cage, tío, con ese pelo. ¿Cómo se lo recicló el pelo ahí de guay, tío? Nicolas Cage, actor que ha intentado reciclarse muchas veces. Muchas veces, sí. Pues nadie. El reciclaje no lo inventó nadie. Es algo normal que lo hace la propia naturaleza. Entonces el ser humano lo lleva haciendo desde el principio, reutilizar y reusar. Tengo otra pregunta para ti, Marina. A ver. ¿Cómo se llaman las tres categorías de papel que pueden usarse para el reciclaje? Te voy a dar cuatro opciones. A ver. Pasta, prepasta o pospasta. Molido, desechos preconsumo y desechos postconsumo, papelín, papelo y papelito o Nicolas Cage. Hombre, no sé, yo diría que Nicolas Cage, ¿eh? Pues ese... Pero, no. Ojalá. Si nos está escuchando Nicolas Cage, sería genial. Un besito de la Bárbara. Es la B. Molido, desechos preconsumo y desechos postconsumo. Y yo no lo sabía, tampoco. Que lo de pasta, prepasta y pospasta sonaba un poco a lasaña, ¿sabes? Un poco, ¿eh? Postre, postre. A mí me gustaba el de papelín, papelo y papelita. Papelín, me recuerda a Toallín, el de South Park. Toallín. Sí, hola, soy papelín. A ver, tengo la bati, puñetas. ¿Cuál de estos materiales no se pueden reciclar? Papel, vidrio, cartón o el amor. Que no se pueden reciclar. Hombre, el amor es como una energía. Tú tienes mucho amor que dar. Love is in the air, tío. ¿Cuál? Venga. El amor. Sí, el amor. En este caso estaba bastante claro, ¿no? Los demás materiales dicen y nos dicen que se recicla. Yo es que todavía no sé si creérmelo del todo. Y vamos a acabar. Tengo la última también, para Marina. Muy bien. ¿Qué no sería reciclaje? Esta yo creo que es la más interesante de todas, ¿eh? Una de estas cuatro respuestas no es reciclaje. Tarantino reciclando actores viejunos. El artista anteriormente conocido como Prince. El lavado de cara de McDonald's antes de colores rojos y grandes hamburguesas y ahora verde con ensaladas y grandes hamburguesas. O Nicolas Cage. Pues bueno, antes ya mencionamos varias de estas opciones y habíamos llegado a la conclusión de que sí era reciclaje. Entonces, con lo cual, por descarte, la tercera opción. El lavado de cara de McDonald's antes. No. Sí, porque no es un reciclado. Han pintado las tiendas de color verde y ahora pues hacen comida sana. Oye, eso se llama reciclarse de buena manera. Y Ronald McDonald, tío, sigue igual. El payaso no existe, yo creo que lo han quitado. Lo han matado de cierta manera, ¿verdad? Lo han matado. Puede ser, yo no lo veo ya. ¿Y esto? ¿Os acordáis que hasta hace poco ladrón todavía estaba la figura fuera del payaso? Sí, sí, sí. ¿Es cierto? Con a lo mejor bueno, pues el menú o lo que podías comer o... Pero ahora ya no me parece. Oye, había también más bichos, ¿no? Era como uno que era así gordito con un ladrón, otro que no sé qué. ¿No te acuerdas? Un morado como gordete. Sí, sí, luego hay otro, sí, sí. De personajes. Sí, sí, sí. Era como niños, venid, comer comida más segura, venid. No, venid. No, no. Ahora es sano venid. Y promueven el deporte y la comida sana. Maravilloso. La comida sana como la suya. Sí, sanísima. Pues seguro. No pasa nada porque vayas a comer un día, pero bueno. No, no, no. De hecho, lo mejor es que vayas un día y te pongas hasta rato. A mí, ¿sabes lo que más me espina de todo esto? No es que tú te vayas a comer porque al final es una opción tuya. Es todo lo que hay detrás. Todas las granjas y todo. La manera que realmente quieren crear esta comida, los pollos, granjas de pollos metidos totalmente toda su vida en la oscuridad, cosas que son un poco ya más peligrosas. A mí no me gustan. Industrialización básica de sí. Pues nada, yo creo que hemos dejado ahí el bastante clarito lo que es el reciclaje y lo que opinamos nosotros sobre el reciclaje. Muchísimas gracias por participar en mi pequeña ida de pinza de concurso. Ha sido maravilloso. Nada, ha sido un placer. Os ha gustado, ¿no? Sí, sí, sí, nos ha gustado mucho. Sí, sí. Sí. Y ya son casi las 8:30. Llevamos a casi ahorita media de programa. Hemos estado hablando en el Parlamento. Si nos coges ahora sobre el reciclaje, estás en Radio Grass, en la 105 de la FM. Si estás en Sison, si lo pillas por internet, pues eso. Esto se emite desde un barco llamado La Bárbara, que estamos en Chipre hoy. Dos horitas hemos puesto unos temas. No, no, no, que digo, que si nos estás escuchando. ¿Qué pasó? ¿Una gaviota? ¿Qué fue eso? Yo creo que una gaviota o un avión, un helicóptero por encima, algo esto, así, eso no, ¿eh? Vale, si hay un helicóptero me avisáis, ¿vale? Que me tengo que ir corriendo. ¿Tienes tú últimamente unos temitas tan raros? ¿Te acuerdas esto del espionaje? Bueno, pues temas. Bueno. Es que la información es poder y el poder es dinero, esto es así. Puñetas, ¿no? Que es viernes. ¡Volvemos en un ratín! All right. cómo mola ponerse rockero de vez en cuando, cómo me gusta a mí. AC/DC, yo creo que es algo que puedes poner en cualquier momento. Sí, sí, te pones los pantalones cortos y... No, es que te da energía. Realmente creo, y lo creo sinceramente, que es un... una banda que te da energía cuando escuchas un tema. Sí, de ellos. Sí, son muy buen rollero. Sí, muy cañeros, tío, sí. Muy cañeros, ¿eh? Y mira que son viejunos, pero ¿cómo le dan, eh? Y básicamente lo que me decía un amigo, lo que hacen es blues muy rápido. Sí, sí, y rock and roll, ¿eh? No se vuelven con tonterías. El rock and roll es blues muy rápido, la verdad. Sí, pero guapísimo, ¿eh? Muy guapo. Nosotros vamos a conectar una vez más con nuestro repetidor ruso y volvemos ya en un segundín. No sabemos rogar más, no tardamos nada, nada, nada. Vosotros quedaos ahí, que volvemos ya. Desde que inventamos nocilla, corren por ahí los hombres fuertes de nocilla. Leche, cacao, avellanas y azúcar, nocilla. Nocilla, no hay otra igual. Ricos y sabrosos, con guitos para comer. Los conguitos me hacen fuerte y grande. Y están de ricos, de rechupete y pa... Piénselo antes. Recuerde que las calles de la ciudad en que vivimos son la continuación de nuestro hogar. Cuídelas. Es tan sencillo. Por favor, piénselo antes. Solo así, pensando en usted y en los demás, conseguirá la ciudad que todos deseamos. Mantenga limpia la ciudad y mantendrá limpia España. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda y de gas. Colacao, Colacao. Lo toma el futbolista para entrar el goles, también lo toman los buenos nadadores. Si lo toma el ciclista, se hace el amo de la pista, y si es el boxeador, golpea que es un primo. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda y de gas. Colacao, Colacao. De a sus hijos Colacao, si les quiere hacer dichosos, los niños con Colacao crecen más fuertes y hermosos. ¿Qué te pareció la publicidad? Oye, puñeta, mola muchísimo. De hecho, el primero, el de nocilla, el de los hombres de nocilla están en tu ciudad y empiezan leche, muy fuerte. Sigue conectando con este repetido ruso y nos sigue poniendo publicidad antigua, pero yo ya le he pillado el puntito. A mí me mola, yo me río. De hecho, en la anterior publicidad, las cuñas de antes, había una que de un chicle, tío, que parecía que era Ralph Vigun, tío. Ralph ahí que hablaba. Me gusta el chicle. Sí, sí, bueno, mucho. Las 8:30, puntísimo, estamos aquí. Yo tengo un poco de fame primero, ¿eh? Sí. Un poco de hambrita. Muchas ganas de comer, tío, ¿qué hay? No lo sé, no está Mauro hoy tampoco, así que ¿qué hay de menú? ¿Qué hay de menú, tío? ¿Qué hay de menú? ¿Qué hay de menú? No sé qué hay de menú. ¿Qué de menú? ¿Tú sabes qué hay de menú? No, tío, ¿qué hay de menú? Marina, ¿qué hay de menú? Pues no lo sé, ¿no tendremos algo típico chipriota? ¿Menú típico...? Pregúntale a puñetas, ¿qué hay de menú? ¿Qué hay de menú? ¿Qué hay de menú? ¿Qué hay de menú? ¿Hay de menú? ¿Hay esto de menú? ¿Qué hay de menú, tío? Pollo asao, asao, asao, asao, con ensalada, buen menú, buen menú, buen menú, señor. Tenemos pollo asao, asao, asao, asao, con ensalada, buen menú, buen menú, buen menú, señor. Y es que la semana viene cargadita de platos interesantes, como siempre. Nosotros solemos coger los conciertos que hay en la Tierrina, en Sison, porque no podemos decir los de todos los planetas y todos los lugares donde estamos, y seguramente hay más actos culturales. Pero nosotros decimos unos poquitos. Recordad que es el Festival de Surf de Salinas. Yo he estado un par de veces y yo disfrutaba como un enano este sitio. Como buenos marinos que somos, nos gusta el mar. Bueno, nosotros decimos la mar, fumar con nuestras pipas de espuma de mar, ¿verdad? Y ver los longboards. Pipa de Bob Esponja, ¿eh? En vez de fumar, son burbujitas. Exactamente. Sí. Pues ir para allá porque hay buena música, muy buen ambiente. Y buena gente. Sí. Se puede ir a dormir allí en zona de acampada y es... perfecto, vamos, para disfrutar del sol que debe hacer allí, es lo mejor que hay. Pero en Gijón hay cocinas. Mira, en la sala de clase, hoy ya, hoy viernes 26, a las 9 y media, Jet of Fire y varios grupos desde 2 euros. ¿Qué te parece? La sala de clase está organizando muchos conciertos últimamente y además una buena ocasión para ver a varios grupos, no solamente a uno. Pagas 2 euritos, te tomas unas cervezas y ves a 3 o 4 grupos que, por lo que me dicen, hay mucha música últimamente por Gijón, ¿eh? Si nosotros estuviéramos en Gijón, con la porquería que nos pagas, no nos daría para ir y todo. Tú siempre con el dinero. Yo es que quiero que la gente lo sepa, para ver si, no sé, a ver si dejas de tener tanta cara dura, capitán, porque aquí la gente, la nómina está vacía, tío. Bueno, no voy a decir nada sobre ese tema. No, tengo que luego hacer trapichero. Todavía. Y a las 12, DJ Kao. DJ Kao, ¿lo conoces tú? Sí, en el Café Dam. Otra sala que ya lo hablábamos el programa pasado. Buenísima, vamos. Para disfrutar de un buen café o tomarte una cerveza de noche. Ahí hip hop siempre llena de todo. Saco, tío. El tío tiene mucho estilo. Muy guapo, y conciertos muy y guapo. Demás. Y gratuito. Qué mejor. Sí. Totalmente free. Y otro plan, ya para mañana. Hoy escucháis La Bárbara, os salís, os vais a una de estas salas, os tomáis algo, escucháis buena música y descansáis. Y mañana también salís, que ya es sábado. Mañana hay muchas cosas. Y hay que hacerlo, ¿no? Bien, mañana hay muchísimas cosas. Mira, para empezar, empezamos con lo de las 7 de la mañana. El after que habla, el Cero Rock Bar, que está ahora ahí abierto. Desde las 7 de la mañana. Ostras, tío. 3 DJs allí que van a estar poniendo música. Sí, señor, un poco pronto. Ahí. Si quieres enlazar el viernes y el sábado, opción libre, para los que quieran. Yo soy más necesito dormir un poquito. Pues claro, ahí te metes a las 7 de la mañana y... Te tomas un colacao, tío, y sigues, ¿eh? Hombre, seré otro boxeador y que golpea que es un primor. Y eres muy dichoso si te tomas colacao, así que seguro que triunfas esa noche. Mira, y luego a la 1, para que vayas empalmando, en el Centro de Arte y Creación Industrial, en la Laboral, el Microfest. Esto es un acto cultural y de aprendizaje, donde van a ir muchas personas del mundo de la música. Y entonces, bueno, se puede por allá, va a haber grupos tocando. Sí, además creo que coincide con el mercadillo de para ropa. Que luego digan que solo hablamos de música, ¿eh? No, hoy no vamos a hablar solo de música. Exactamente. No, vamos a tocar algo del mercadillo, ropa. Bueno, ahí está. Y a las 2, Quique Gómez y Curro, es blues, en la vinatería La Plaza, mira. Puedes ir directamente empalmando uno con otro y vas... Y es gratis también, ¿eh? Sí, esto también. Hombre, lo normal es que vayas y te tomes, yo que sé, un vinín o algo, ¿no? Pero algo tomarás, es totalmente, ¿no? Gratis, ¿eh? Una cervecina, un culino, algo. Sí, señor. Pero está muy bien, ¿eh? ¿Ves? Que lo dejamos claro, en Gijón, aquí, en Gijón, hay una oferta cultural gratuita y muy interesante. Y para los más comerciales, pues tienes Pablo Alborán en la... Bueno, oye... Hay de todo en la Viña del Señor y a algunos les gustará y a otros no. Pablo Alborán, sí. En la Laboral. En la Laboral. 27 pavos, ya, creo que es la entrada. 27.50, concretamente. Igual que siempre dando el dato, ¿eh? Yo no los pago. Pero habrá gente que sí. Y ahí está, es músico y no pasa nada, oye. Y luego a las 11, Fire y Asa People Collective. Otros DJs en la sala de clase también, 5 gritos. 5 pavos, nada. Sí, señor. Es decir, que son amigos míos. Sí, pues mira, ahí los lanzamos. Tú directamente después te vuelves a Gijón rápidamente, ¿no? Después del programa. Sí. Y a, pues mira, igual podéis ver a Marina por allí si vais a la sala de clase el sábado a las 11. Es decir, cosas bonitas y eso, que bien la radio. Sobre todo, qué bien lo hicieron en la radio. Qué bien lo hiciste en la radio, enhorabuena. Sonó muy bien. Escuchamos tu programa todos los días. Y a las 12, oye, DJ Mauri en el Café Dan también. También gratis. Y todos los fines de semana, ¿eh? Hay música allí en directo. Así que, en lugar, más que recomendable el Café Dan. Sí, maravilloso. ¿El menú qué? ¿Viene lleno de platos? A mí me ha gustado. Está con cosas fresquitas. Con cosas fresquitas. Fresquitas. Ha llegado una lanchita al... Ha llegado una lancheta al barco. Crujiente. Sí, tenemos con nosotros a Mandragora Karloff en el barco. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y señorita, nosotros agradecerte que estés aquí con nosotros esta tarde. Nada. Que te hayas venido hasta Chipre, que está lejísimos, y que nos acompañes. Ella es modista y bueno, vamos a estar aquí un ratito hablando, pues, de ropitas, de segunda mano, de moda, ¿no? ¿Qué os parece? Viene con el tema de hoy, además, el tema de reciclaje y el tema de, ¿no? Sostenibilidad, sí, reciclaje y reusar, sí, señor. Nada, no te muevas, que venimos ahora mismito. Knocking on Pues 7:36. Oye, he hecho un parón. Este tema me gusta. Sí, estoy poniendo unos temas. Puente por ahí que a veces suena muy bien. Este señor Edwin. Oye, que me equivoco. Edwin Collins. Edwin Collins. Edwin Collins. Sí, señor. A Girl Like You. Temón, temón, donde lo haya. Temón, tema gordo. Gordo, exactamente. Sí, sí. Lo comentábamos. Vamos a hablar un poquito, ¿cómo vais vosotros? Vamos a hablar un poco de reusar, de reciclar y de consumo también, porque al fin y al cabo es una cosa que consumimos todos, la ropa, ¿no? El textil. Teníamos que decir que teníamos a Mandrágora Karlov aquí con nosotros. Karlov, cariño. Karlov. Yo digo Karlov, que suena mejor. Gracias. Y gracias por llamarme cariño también, que queda muy bien. Nada, claro. Sí, señor. Es que lo decías con acento ucraniano, tío, y no... Ya. Eso me pasa por hablar demasiado con Dimitri. Claro, que eso pasa, lo que te habla así, ya, luego ya se te va. Que tiene un poquito de tela el señor Dimitri detrás mucha, de todo esto. Mucha. Sí, señor. Pues mira, me voy a lanzar yo primeramente y deciros que yo hubo una época que viví en Madrid y compraba mucho en tiendas de segunda mano ropa. Me gustaba. Y además, mucha gente hablando, ¿no? Cree que estos sitios pues es un sitio donde vas a encontrar ropa. Sí, sucia, de baja calidad, sucia y demás, y para nada, no, no, eso no, se no, limpia no. Y tal, y está ahí colgado y encuentras realmente de vez en cuando unas cositas. De hecho, tenía una americana, una chaqueta marinera también forrada por rojo dentro y demás, guapísima, la perdí. Eso queda el otro lado. ¿La perdiste? Sí. Vaya. Pero de tienda de segunda mano, un chaleco también, bueno, compré ciertas cositas, me gustaba, estaba muy bien. Y baratico, además. Y baratico. ¿Sí? Baratico, sí, no era muy caro. Realmente salías con algo que te puedes ir a cualquier, vamos a decir, el Corte Inglés, por qué no decirlo, todo el mundo lo conoce. Uh-huh. Te vas a comprar una americana allí o una chaqueta y, oye, es caro. Pero a veces sí que te encuentras verdaderos chollos de, uh-huh, de auténticas marcas. O sea, tipo Terry. O sea, Adidas. Cosas, sí, interesante, la verdad. Cosas guays y encima por poca pasta. Porque a veces sí que tienen una cosita que dices tú, bueno, me lo llevo a casa y esto lo arreglo y queda como nuevo. Y me ha costado, yo qué sé, 6 euros. Yo me acuerdo hace poco me compré porque ¿cuánto era? No sé, 8 pavos, una camisa preciosa, tío, una pasada. Ahí está, amiga, 8 pavos. 8 pavos, tío, joder, tío, joder. Me van a reñir los oyentes. ¿He dicho un taco? Luego meto en la mano. Ya sabes que solo te lo dice la mía mamá. Pero es que tu madre es un amor. Tu madre es un amor. Sí. Sí. Me quiere mucho, pero aparte le mando un abrazo, ¿eh? Sí, verdad. Es la más crítica con este programa. Bien, hace bien, porque así mejoramos. Y un saludo para mi abuela también, que no dije nada. No vaya a ser. Bueno, cuéntanos un poquito. En Gijón hay muchas tiendas ahora de segunda mano. Uh-huh. O hay una explosión, no solo de ropas y demás, sino, bueno, pues bicicletas y demás. Está surgiendo esta corrientica en Gijón, ¿eh? Más que interesante. Lleva 3 años más o menos como surgiendo y cayendo, porque hubo una explosión de tiendas, más que de segunda mano, de este tema vintage, ¿sabes? Uh-huh. El rollo de como apreciar la antigüedad de la ropa, la calidad de, no sé, eso que comentaba Marina antes de las marcas, etcétera. Y el problema fundamental que yo veo fue el tema del dinero. Se flipaba muchísimo con los precios. Que vendía las cosas, bueno, a precios descontados, unos zapatos a lo mejor como diciéndote, sí, son de los años 60, 70, etcétera, y como te vendían un poco la moto y a lo mejor te intentaban cobrar 70 euros por ellos y era una barbaridad. Pero yo creo que precisamente ese fue el problema y como que fue cayendo el tema y hubo un montón de tiendas que tuvieron que cerrar porque no, la gente no estaba dispuesta. Ya, que confundimos lo viejo con lo vintage, ¿no? Yo tengo que decir que estuve en una antes de empezar este proyecto de la Bárbara y era cara. Era muy grande, tenía cosas muy interesantes, sobre todo maletas. A mí me gusta mucho lo que es la maleta antigua, de piel, viejuna. Parece que vas a sacar ahí un caballo de repente, ¿no? Y eran caras, era cara. O sea, ¿en una tienda de aquí de Gijón fue? Sí, sí, ¿en sí, qué, sí. ¿En qué tiendas se puede saber? Pues si te digo la verdad, no sé el nombre. La recuerdo y sé más o menos por dónde estará, bajando, bueno, por ahí. ¿Dónde está el Moody's? O el, por ahí. Una muy grande que había. Sí, sí, sí, sí. Y ahí entré. Y ahí era muy caro, no tengo que decirlo, no me importa. Oye, no pasa nada. Yo no estoy haciendo ni publicidad mala ni buena, pero era caro. Es bueno, como os estoy diciendo, yo en Madrid compraba en esas tiendas y no era caro para nada, de verdad, ¿eh? Uh-huh. Veías todo tipo de personas comprando allí, jóvenes, bueno, pues familias que igual tenían menos dinero. Había de todo, chaquetones, vestidos, trajes, es que era increíble. Y muy barato, muy barato. O sea, de verdad que sí. Y a mí me parece lo genial, o sea, reutilizar una prenda que si no, pues ¿para qué quedaría? Pues yo no sé, ¿se recicla la tela? O sea, ¿la ropa se recicla? Uh-huh. Sí, por supuesto. Hay gente que hace hasta peluches, tío. Sí, yo me refiero al reciclaje de, no sé, coger la prenda en tu casa y hacer un peluche, sino se pasa por algún proceso y eso se puede, que es una tela otra vez blanca o depende del material, ¿no? Entiendo, no sé. El problema es que sí que utilizan este tipo de técnicas, pero como en nuestra contra, digamos. La gente que, o sea, la gente, las empresas grandes, etcétera, que se quedan con dead stock, que se llama, que es el material que no se vende, las prendas que quedan fuera de temporada, que no logran colocar a nadie, las realmacenan y luego como que las reinventan, pero encima que te las intentan vender como algo nuevo y súper guay y tal, y a lo mejor te cobran pues el doble o una cosa así en 2 años después de haberla tenido a la venta. Es muy típico en las rebajas. O 4. Sí, bueno, o sea, las rebajas, incluso ni siquiera las rebajas, ¿eh? Las rebajas sí. Por lo menos te lo ponen como un precio más barato, pero te las ponen como ropa de temporada, prendas a lo mejor que han estado en la propia tienda hace 4 años, que yo me fijo mucho en esas cosas, y... Es exagerado. Simplemente con ponerle un par de bolsillos o unos adornitos o tal, es como, ¡buf! Prendas súper nuevas y qué va. Yo pensaba que era algo más elaborado, en plan, bueno, de un vestido vamos a hacer un bolso y luego no sé qué, ¿no? Que dices, bueno, mejor, porque así, mira, de la temporada anterior ya me vale y me queda juego. No se toman tanto trabajo. No, dicen, bueno, le pongo un bolsillo ya. Así me siento yo a veces cuando voy a comprar ropa. Pero hay una tienda en Gijón, por ejemplo, donde hacen mucho eso. Sacarte el corazón. Casi. No, cariño, no. No, perdona. En una tienda que se llama Riquirraque, que está en la Avenida del Llano. Y ahí compré yo mi camisa por 8 euros. Hay ropa muy, muy, muy barata y se encuentran cosas muy buenas. El problema es que ahora ya me van a quitar la ropa, tío. Oye, pues ahí lo dejamos. Estáis todos invitados a ir a esa tienda. Está claro. Muy bien, sí, está muy bien. ¿Por qué bien, no? Sí. Yo desde aquí estamos a favor, ¿no? Del reusar ropa. Totalmente. No pasa nada. Es que te lo digo porque, por lo menos, conozco gente de otra generación, bueno, más mayor que nosotros, que lo ve como algo... La ropa es muy personal, ¿sabes? El comprar ropa de una persona ajena o tal... hay muchas personas mayores que pueden decir, oye, no, pero mi ropa, ya, pero, y mi ropa, ¿no? Pero luego van a un anticuario y pagan un pastizal por un mueble que perteneció, ¿sabes? Es un poco, ¿no? Tiene la gracia esa, ¿no? El juego. Pero bueno, realmente sí que es verdad. Yo creo que la sociedad aún, nosotros sí, nuestra generación, yo creo que sí, no sé, de los que 18 hasta los 40 incluso, estamos un poco preparados porque también estamos como más viajados. Conocemos más gente, estamos más abiertos. Sé que esto, por ejemplo, este movimiento en Barcelona es muy importante. Viene de, no sé, en Londres, por ejemplo, hay muchísimo, Estados Unidos mogollón, quiero decir, España, bueno, estamos un poco ahora en la cola de eso, pero poquito a poco, ¿no? Estamos ganando adeptos en este sentido. ¿Crees que hay mercado para esto en Gijón? Exactamente. La gente está concienciada para comprar, ¿no? Exacto, claro. Sí. Yo creo que sí, el problema, ya te digo, son los precios, que no está concienciada, y me parece muy bien que no esté concienciada para pagar barbaridades por las prendas. Claro. Pero está, sí que está concienciada. Y tal y como están las cosas hoy en día también. Por eso, sí. No, es que la gente no es tonta. El consumidor ha cambiado, yo creo. No es que no sea tonta. Es que es verdad que te vuelves más espabilado cuando pasas épocas de vacas flacas, ¿no? Entonces buscas un poquito más. Si piensas un poquito más lo que vas a comprar, pues su precio, si hay otra alternativa un poco más barata, sí se hace un poco el consumidor más listo, ¿no? Más zorrillo en ese sentido. Los truquetes, ¿no? Pero es cierto que las cosas están mal. Pero bueno, la gente sí que está implicada, ¿no? Quiero decir, tú lo que notas es que sí, la gente se compraría ropa de segunda mano y no pasa nada. El problema es el precio, ¿no? Básicamente, ya está. Básicamente es el precio. Es el precio, claro. Sí, precios muy altos. Es que por el mismo precio, si te compras algo en una cadena de estas grandes, como lo que tú decías antes del Corte Inglés, de tú, a ver, no sé, si el Corte Inglés es americano, me vale 100 euros. Y en la tienda esta, es una americana preciosa, es muy vintage, muy lo que tú quieras, pero me cuesta 110 euros o 98, digo, tío, la prefiero nueva. La gente piensa así. Sí, también es cierto. Yo iba a decir, mira, ya que tenemos entre nosotros alguien que sabe un poquito de este mundo, voy a hacer una pregunta que nunca supe. Cuando hacen un desfile de estos, que salen ahí con los vestidos, ¿no? La colección Primavera Dental. Luego, ¿eso de qué manera realmente llega al mercado? O en realidad es toda una pantomima y es un circo y lo vemos allí, pero luego al final... Quiero decir, ¿esas prendas se venden? ¿Se visten en algún sitio? A mí eso no me entra, ¿eh? Es que no lo entiendo y, mira, la verdad que no lo sé. Prefiero salir de dudas. ¿Los desfiles de alta costura, este tipo de prendas que son tan extravagantes, tan tal? Bueno, a veces ves otros que son vestidos de noche. Sí, bueno, suelen ser extravagantes, es verdad, pero bueno, pues no sé. Se los pone de Lady Gaga. Realmente sí, realmente solo se los pone la gente como muy reconocida socialmente y esas cosas como para hacer marketing y eso son, normalmente se presta, etcétera. En cenas de gala y Hollywood y todo eso. Sí, ¿no? para actos públicos, claro. Y tal, pero las prendas de las colecciones de alta costura, etcétera, no suelen venderse. Porque es más eso, como concepto de obra de arte. O sea, que son, claro, son como el Fórmula 1, que el coche de Fernando Alonso no vas a poder coger nunca, pero Renault o Mercedes o el que sea Ferrari te dice, bueno, pero tú, yo tengo mi Testarossa. Pero mira, no sé, mira lo bien que lo hago. Cómprate un Clio, tío. Luego sale Fernando con el Clio, en plan, mira cómo mola el Clio. Y tú, sí, sí, ya, claro, yo quiero el otro. Sí, al final es todo eso, claro, se presta. Nada, claro, claro. Bueno, mira, he salido de dudas. Qué mejor que venir a la Bárbara y escuchar y salir de dudas, pues con esta duda, que seguramente no solo la tendré yo, sino muchos oyentes que nos estarán escuchando. Aquí en la 105 de la FM, en Radio Crash, estamos casi llegando a las 9 y a 2 horitas de radio que nos hemos hecho, ¿eh? Qué rápido me ha pasado, ¿eh? Cómo pasa el tiempo aquí, sí, sí, sí, sobre sí, todo sí, en el mar, ¿eh? Con este vaivén. El vaivén, ¿eh? Como que te relaja. ¿Qué tal, sí, Marina? Yo lo llevo un poco muy bien, mal. Muy bien. Muy bien, estaba muy tranquilita ya aquí a bordo del barco. Sí, sí. Se ha relajado. Has disfrutado, sí, ¿no? Genial, la verdad. Claro, estáis pues sí, todos invitados a bordo de este navío. Ya, aguanto bien. Yo el primer día estuve vomitando media hora. O sea, tres veces a vomitar, ¿eh? Te sentaba mal. Yo me he traído biodramina, por si acaso. Ah, muy bien. Lo que pasa es que a mí eso me apijota mucho. Y es el problema que tengo, que estoy un poco apijotada. Como ahí, sí, sí, pero bueno. Y el calor este, que abochorna y el cerebro se pone blandín y uno hace locuras a veces. Es que este cascarón es... Sí, es un tostadero esto, ¿eh? Bueno. Oye, ¿y vosotros qué pensáis de esta moda? Yo veo mucho a los chavales jóvenes que visten ahora con colores sugus. Digo colores sugus como fosforescentes. Sí, gorras fosforescentes, gafas así fosforescentes. A mí es que me parece genial, yo lo siento mucho, pero no puedo ser muy objetiva en este sentido. O sea, porque, en fin. Al final va a gustos, ¿no? Quiero decir, oye, no pasa capitán, nada. Yo creo que es tu versión de lo de las abuelas de... ¿No podías ponerte el pantalón más arriba? Exactamente, no, exactamente. Tengo que reconocer, soy un poco viejuno. Es un poco vestiendo. Complejo de viejuno, sí. Un poquito sí, lo tengo. El capitán Hache se está convirtiendo en una señorona. Eso todavía no lo digas. Un viejo no puede ser, una señorona. No, no, no. Luego vas a salir a la escotilla con Rebequina. Y, Rebequina. Tú no me viste anoche todavía con como una señora de cimarrilla. Con el arbornoz ese que tengo yo, como de raso. Sí, y tal. Sí, de raso. Las zapatillas. De raso. Sí. Zapatillas con pompones. Rosas, además. Maravilloso. De conejitos. Tengo que ver eso. De conejitos. No, hombre, pero eso solo lo hago en mi camarote y por la noche. Hombre, puñetas. Que cada uno haga su camarote por la noche. Un poco de seriedad, ¿eh? Exacto, que esto es una tripulación. Y no en vano, esto es un trabajo que desarrollamos todos aquí. Uh-huh. Así que un poco de respeto hacia la figura del capitán. Por supuesto. Muchas gracias. Si nos coges ahora, estamos hablando con Mandrágora Karlov. Muy bien. Lo he dicho bien. Está Marina con nosotros, una amiga de Madrid. Muchísimas gracias. Y el puñetas, el chef Mauro no está con nosotros hoy. Y yo creo que habrá change. Si está el chef Mauro en el siguiente programa, pues puñetas, tú no estarás, ¿no? No lo sé aún. No tienes mucha idea. No lo sé porque es que me estoy pendiente de un burofax que me tiene que llegar, entonces no... En algún momento tendrás que dejarte de secretismos y contarnos de ver realmente a lo que te dedicas y a qué trabajas, porque, oye, es todo un misterio lo que nos estás contando. Voy a ir un día con un pinganillo para que escuchéis todo lo que yo hago un día, ¿vale? Veáis qué hago. Sí, te tenemos controlado entonces, como ¿no? Un día con el puñetas y tal, es como... Bueno, nosotros vamos a poner un temita que, mira, me parece que viene... Hay un momento de tensión aquí. Puñetas, me has retado en duelo. Tú esto lo querías meter, ¿no? Llevo con esta canción en la carpeta todos los programas. Y en algún programa lo tengo que meter. Es que Ennio Morricone... Estás ahí... Increíble. A mí me gustó mucho en la banda sonora de Cinema Paradiso, ¿era? Sí, sí. Ennio Morricone. Muy buena película, ¿eh? Yo voy a decirlo públicamente, lloré como una plañidera. Qué cinéfilos somos, sí, también, sí, en la Bárbara, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Musicófagos y cinéfilos. Musicófagos, ahí. Sí. Programa nuevo de Radio Crash. Musicófagos, aquel que muy buena recomendada la música. Es como. Sí. Pero suena muy bien. Un programa nuevo que hay en Radio Crash. Y también decir el que está después de nosotros, que ya empieza en nada, el de Jimmy, el Campo Aperto. Sí, sí. Este musicón, señor, que se mete 4 horas de radio para el cuerpo. Uh-huh. Los viernes. Ya sí, ¿no? Ya sí, es un rollo así suavito, sí, y tal. Sí, sí, bueno, sí. Suavito, bueno. Pone muy buena música. Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Y una pregunta más que te voy a hacer. Ya que estás aquí con nosotros, mira qué cara. Tiene un calor, hace calor en la Bárbara, ¿eh? Uf, muchísimo. Muchísimo calor. Todos los viernes pasamos aquí 2 horitas de sudor. Yo sufro mucho calor y ya aquí, horrible. Está calentito. ¿A ti qué te parece toda esta moda del cosplay? Que está ahí muy en alza. Hombre, pues. Yo no sé, bueno, moda, quizás lleva más años, ¿no? Pero ahora. Lleva muchísimo. Parece que la explosión. Que salen, que se ve más, ¿no? Ya no es tanto como una cosa. Mira, estos que se disfrazan, ¿no? Y hay hasta convenciones, ¿no? A mí me parece más que interesante, ¿eh? No me dejes gustar. Porque hay gente que realmente hace unas auténticas barbaridades en el sentido de perfectas, hay gente que ¿eh? Se le ocurra muchísimo. Y además, pero unos trabajos de modistería, ¿vale? Vamos a hablar con tecnicismos. Increíbles, o sea que calcan los dibujos de una manera excepcional y a mí me parece fenomenal, o sea, la gente, yo todo lo que sea expresar cualquier tipo de cosa a través de las prendas me parece fenomenal y no sé, el tema de que por ejemplo aquí en Asturias estén estos convenciones de cómic, manga, sí, etcétera, tipo Comic-Con sí. Asturiana versión, pero muy bueno, local. Oye, en la Tierrina también tenemos ahí convención, ¿no? Yo uno de los días en los que se estuvo celebrando aquí vi a un par de chicas en el autobús vestidas, vestidas, peinadas, maquilladas, súper peripuestas, pero preciosas. Y ya no preciosas en plan de agradables a la vista, sino de impactantes y de vamos, con un look súper currado. También es verdad que hay que decir que hay auténticos fails ahí, o sea, hay auténticas burradas, pero como todo en el mundo. Pero también os voy a decir que hay una tendencia que se llama el poor play, no sé si la conocéis, que es hacerse un cosplay de manera, o sea, cutre. A lo pobre, ¿vale? Es cuanto más cutre y más a lo pobre, cuanto lo primero que pilles por casa, te lo pones aludiendo a la imagen de tu superhéroe favorito o lo que quieras. Más mola. Y más mola, exacto. Qué lo que fuerte, se, lo tío. Que se, exacto, mira, hablando del reciclaje y sí, todo sí, esto. Sí, sí, sí, está bien pensado, mira. Pues, sí, maravilloso. Pues ahí sí, queda. Genial. Oye, si tenéis cositas por casa que no valen para nada, no las tiréis. Las recicláis. Haceros un purplay, lo subís a internet y ya veréis. Exacto. O un cofre pirata. Un cofre pirata. Ahí queda la cosa. Nos ha quedado el cofre pirata, nos ha gustado. Decíos a los tres, Marina, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros. Puñetas. Yo, como siempre, encantadísimo. Un placer. A ver si un día consigo juntaros a los dos, al Chef Mauro y a ti. Bueno, la primera vez estuvimos juntos. Sí, y hasta ahí. Es que por eso vomité mucho. Puede ser. Ahí queda. Mandragora, muchísimas gracias también. Gracias por estar aquí con nosotros. Nosotros nos vamos, lo dejamos ahí, el programa del 26 de julio. Oye, que nos escucháis a través del podcast mañana. Pues bueno. Oye, recuerdo rápidamente el Twitter. @labarbararadio todo seguido. ¿Vale? Pero no funciona mucho el Twitter, ¿eh? No tuiteas mucho. El Twitter lo llevo yo y como estoy con escándalos internacionales no tengo mucho tiempo, pero prometo estar al día. Ay, qué misterios, el puñetas. Lo prometo, misterios. Empezar a agregar gente como un loco y todo eso. Hasta la semana que viene, venga. Hasta la semana que viene. Chao. Chao. Chao. Chao. Around with me, there's a feeling danger.